sucesos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Abrazándonos para que caliente la piel, para que la temperatura empiece a subir lentamente, amablemente el día también, y tantas otras palabras que terminan con ente. Quiero dedicar especialmente el programa de hoy a todos aquellos que seguían y viven en un marco de respeto, cordialidad y verdad, sin necesidad alguna de tener una regla o una ley, claro, o una norma, más que las palabras sabias de las abuelas cuando te decían: no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y sin necesidad de leyes, uno se puede llegar a mover tranquilo por la vida, puede llegar a caminar sin tropezar y estar pendiente de la necesidad del otro. Hoy quiero dedicar el programa especialmente a todos los otros que nos están escuchando. Que los otros no somos nosotros, son los otros. Tampoco son ustedes, son los otros. Bienvenidos a La Copa Derramada, programa número 188/9. La barra tiene que ver con el inciso de la nueva temporada 2015. 18 de junio, Día Internacional del Perro Sarnoso. Le doy la bienvenida a nuestro compinche hoy en los controles, el señor Alberto Corach. Corach. ¿Alberto era o Jorge? Alberto Jorge Corach. Alberto. Alberto Corach. O Coan, era Alberto. Alberto, muy buenas noches. Hermoso el gorro que tiene hoy para camuflarse y no decir quién es quién en esta realidad. Buenas noches. Le doy la tan ansiada presentación a el obrero de la palabra, el señor Arrabal Amargo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la concurrencia. Me hizo acordar con esto de los otros, aquel hermoso bolero. ¿Cuál? Los otros que nos queremos tanto. ¿Se acuerdan? Sí. Hoy la letra original era Los Otros. También estuve recordando mucho una canción y se me quedó pegada todo el día la canción. Sube, sube, sube la espumita. Tan rica esta cervecita, Quilmes Imperial, la chica más rica, más rica. Ahora hay que agregar que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, siempre hay que decirlo. Y beber con moderación sobre y consecuencias de que en esa época no había restricción alguna, se chupe lo que quiera. Bueno, ahí lo tenés. Y en la gatera, agazapado, mirando tal vez ese camuflaje que trajo nuestro compañero Arrabal, ahí está en la gatera observando. ¿Qué hay debajo de ese buzo con capucha? Es gatero. Y usted también trajo capucha. Los tres con capucha estamos. Los sí. Tres con capucha y estamos con cuello alto proteger nuestras nueces. Que la nuez es lo que te da la afonía o la difonía. ¿No es cierto? Muy buenas noches, Michelle. Me encanta la zapatilla que tiene bordada su campera. Claro. Es un sticker eso. Una botita. Eso es un sticker que sacó de otro lado. En realidad, le voy a confesar que se me cayó una ceniza acá en el corazón y le dije a mi mujer, conseguime algo para tapar y bueno, me conseguí una zapatilla. ¡Qué buen megáfono! ¡Qué buen megáfono! ¡Qué bueno que está! Bueno, permítanme que me presente, permítanme que llegue a este lugar, que aterrice en esta nave, en la nave nodriza, nuestra nave nodriza que desde aquí va a partir hacia el espacio y seguramente llegará a cada antena, a cada hogar, a cada comedor donde estén sintonizando FM Moreno. Así que empiezo a comandar, no la nave, sino la parte del outlet de la nave, porque esta nave no solamente tiene cosas verdaderas y cosas genuinas y cosas de marca, también tiene el doble outlet, el doble sentido, la doble posición, la doble opinión y también tenemos una doble toronja, así cada uno de la concha. Su saladita, digamos. Sí, y déjame también que agradezca hoy porque hoy pude comprobar en carne propia que todo es posible, así que hoy pude aprender a toser justo cuando me tiro un gas. Alberto. Lo disimulo re bien. Alberto. Sí, Alberto, Corach. Para mí tiene muy bajo el sonido ahí, che. Sí, Corach. ¡Alberto! ¿Le puedo pedir que me prepare tema que nos... El tema meloso ese que te tira para arriba, un Diego Torres, algo... Hoy tengo ganas de escuchar, tratar de estar mejor, algo tipo es, Negro Oro. Tira muy arriba eso. Sí. ¿Qué hace? Para ahorrarse un terapeuta. Para mí se han matado más de 10... Dice que los suicidios de 10, 8 se pegaron un tiro con Diego Torres de fondo en el comedor. Pero el tratar de estar mejor es buen tema. Tratar de estar mejor para mí te tira... Johnny, el tratar de estar mejor es como que te está diciendo... Estás mal, ¿me entendés? Tratar de estar mejor. No, aparte que el tipo te está diciendo contratar. Sí. Que no, claro, que no, que vas, no a lo poder, vas a poder. No lo vas a lograr. Que no lo vas a lograr. Tratá. Así es la vida. Así es la vida. Corre atrás del sueldo, de la inflación. Y tratá de correr detrás de tu sueño. Tratá. Intenta ser mejor persona. Te estoy haciendo uno ahora. Sí. ¿Cuál era ese? No, uno nuevo. Nuevo. Es un ¿cómo estreno? Escribe? Porque lo que tiene es que te escribe canción al toque. Ya tiene escrita tres palabras. Escuchame. Ese es mi tema del día de hoy. Quiero que piensen su tema del día escuchar, de hoy. Quiero escuchar la letra, si este es tu tema. No, lo tenemos ahí de fondo. Escuchá. Para que nos contagie, nos dé ese escalofrío. Escuchá. Que te recorre. Escuchá cuando viene ahora. Fundo del alma. Ya no hay más temas melosos donde todos hacíamos el mismo paso. Yo me acuerdo que cuando iba a bailar hacíamos todo el mismo paso. Yo me metía en el trencito ese que hacían las minas. Sí. Yo hacía los mismos pasos que las minas. Disculpa, yo te digo, si este tema lo cantaba Serrat, estaríamos todos hablando de qué temazo que era el tratar de estar mejor. Pero como lo canta Diego Torres, se le tira para... Escuchá. Use some freedom. Te mete dialecto. Claro, porque lo querían vender a Europa. Claro, Jamaica. Use some freedom. A Miami lo querían vender. Este iba para Jamaica. Sí. A pesar de los errores. Es suficiente. Es hermoso el tema y te va llenando. Sí. Ya para mí es suficiente. Ya me levantó. Sí, pues está muy bien. Mirá cómo está Raval. Está bien. Pensá en el tuyo. Yo te dije, pensá en el tuyo. No critiques el mío así. No lo critico. No lo esperaba. Bueno, este es mi tema del día de hoy. Y de eso se trata la vida: de tratar de estar mejor. No de tratar de estar bien, sino mejor. Qué lástima que no me avisaste antes. La vida seguía con una escala de que lo que no mejora, empeora. Lo que no crece, disminuye. Lo que no alza, baja. No estará mal tanto café, Johnny. Estás pasado de cafeína. ¿Viejo? No, para mí, no, mucho cóndor estás pegando. Mucho cóndor. Igual te voy a decir una cosa. Me gusta esa postura. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor hay un montón de gente que está pensando en cosas feas, en cosas tristes, en el día a día que uno agarra y parece que todos los días son iguales, que al otro día hay que levantarse otra vez a hacer lo mismo, volver a la misma hora, hacer los mismos procedimientos. Yo, por ejemplo, sé cuando me hincho la bola, cuando llega la noche y ya sé que me acuesto, después cuando me voy a dormir, apago la tele, le paso el control a mi mujer para que lo ponga en la mesita de luz de ella, me levanto, abro la puerta porque me gusta escuchar a ver si a los chicos le pasa algo, y me acomodo la ropa que tengo para ponerme al otro día. Todos los días es el mismo procedimiento. ¿Y a qué querés llegar con eso? A la rutina, que te mata la rutina. La gente se separa por eso, ¿me entendés? ¿Sabés qué tenés que tratar vos? Sí. De estar mejor. Bueno, por eso. En realidad la gente se separa también por romper rutinas. Bueno, ese por continuarlas. Ese supuestamente es un tipo que no quiere a los hijos. dicen inmediatamente, dicen eso. Bien, pero lo que me ha pasado es, y acá quiero que vayamos con este tratar de estar mejor, volví a viajar en un transporte público y volví a ser testigo de un azote público. De un azote de una madre a su chico. Esta vez no me pude contener, tuve que participar, porque dije, loco, o sea, ¿hasta cuándo querés llegar? ¿Por qué? ¿Pero que le pegaron entre los dos? O... ¿Pero vos estás siguiendo a la madre esa que la otra vez le quiso...? No, no, otra, una nueva. Una nueva. Y de hecho, cuando estábamos abajo, tomamos en la misma parada el colectivo y le estaba hablando re bien. Mirá, viene el blanquito, el que te gusta a vos. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Y no sé qué hizo el pibe, porque cuando yo estaba con mi sube pagando el boleto... No me gusta más blanquito. Me doy vuelta y le puse un cascotazo. Porque le llenó de tierra el colectivo cuando paró, se la agarra con el pibe. Bueno, entonces, y quiero hablar con todos ustedes. Por ahí, del otro lado de la radio, ¿hay alguien que esté dando cascotazos en los colectivos o en los negocios? Y diga, bueno, está bien. No, tratemos de que no, muchacho, o sea... ¿Cascotazo? Bueno, coscorrones, como pegando. Como, no, pensé que habíamos hecho otro hecho de inseguridad, pensé que era. No, medio ladrillo. Coscorrones, o sea, golpeadores. Sí, golpeadores. Pero ya, digamos, es, más, como ya es más de un coscorrón, ya es. Pero no importa, así sea un coscorrón es. Y ese que dice, yo tengo el derecho porque es mi hijo. Sí, no le vas a decir nada porque se enoja encima. Claro, pero reflexionemos sobre esto. O sea, ¿a ustedes les preocupa de la misma manera que a mí o les importa tres pitos? No, yo cuando veo eso en el colectivo trato de acercarme a la persona y decir, bueno, charlemos sobre esto. Pero tiene 3 años, no podés, Rabán. No, con el niño, con la madre, con el padre. Le digo, charlemos sobre esto porque me parece que es absolutamente irregular. Sí, por lo menos. Comúnmente no me contesta, entonces me corre y me voy para atrás. Por lo menos que el colectivero le cobre 2 boletos. Sí. Ah, ¿lo sancione? No, porque después le pego otro bife. Le pego otro bife al chico porque se ve porque te portaste mal y me hacen negar eso y yo me cobro 2 boletos. Y después el pibe le pide una factura y dice, ¿qué te voy a comprar? Si ya me lo gasté todo arriba del colectivo con lo que me fueron cobrando de multa. Otro bife. Señora, usted tiene que pagar usted y su doble personalidad. Sí. La ahí que está. Estaba abajo y muy usted. Muy bien, las dos. La paguen que le hablaba del blanquito y usted. Claro. Usted. Sí. Dígale a su hermana, señora, dígale a su hermana que no le pegue más. Porque de verdad, es una... algo por ahí, es algo que no reconocemos. Sí. Y vamos a incluirnos así. La violencia que tenemos enquistada en nuestros cuerpos. Qué fuerte lo de enquistada. Sí. Si hay algo que te representa, sí, una cosa que es tremendamente, que es operable, es estar enquistado. Sí. ¿Y qué se utiliza la palabra enquistada, ponele, para aquello cuando está agarrado? Para lo que acabo de hacer, por ejemplo. Solamente, para mí solamente. Es como algo ajeno a vos que nace y se hace corpóreo en vos. Sí, como un callo. Bien, no. ¿Les interesa más hablar de la medicina que de la parte...? No. Es que cada palabra que derivamos, no tengo problema. Cada palabra que vos decís va a tener como una definición. A veces es operable. Sí, yo te digo porque anduve mucho por el hospital de clínica. Bueno, bien, a ustedes no les preocupa. Yo lo que digo es... ¿Cómo no? ¿Es operable la violencia, Johnny? Yo lo que digo es, si uno le pega a un chico... Sí. Está generando en el chico pregunta o dice que el chico crea que cualquier adulto le puede pegar también. O sea, está generando un grado de sometimiento, ¿viste? Sí. Cuando hacemos es como el animal. Cuando le ponemos un pullover al perro, que o botita, lo humanizás, claro. Le estás sacando su parte animal, su parte canina al perro. Con los chicos sucede algo parecido. Hay unas recomendaciones psicológicas que te dicen que a cierta edad vos ya tenés que pedirle permiso a tu hijo para o a tu hija para varias cosas. Por ejemplo, para pegarle yo siempre les pedí permiso. Golpear la puerta cuando está, porque eso puede llevar a que no tenga armas para defenderse del abuso en lugares donde... ¿Qué cosa? ¿Que no le golpeen la puerta? En lugares públicos. Claro, que vos entres porque es tu pieza. Es tu, o sea, tu casa. No, esa es mi se casa. Se le hice yo la pieza. Se le hice yo la pieza. Yo entro cuando quiero. O hasta más mínimo que venga después y no golpee y le digas golpee antes de entrar. Te puede decir, ¿por qué no hace lo mismo vos? O sea, digo, no, si no es tanto el extremo, es también una forma de educar y también de que no te agarre por ahí haciendo algo que no querés que te vea que estás haciendo. Por ejemplo. Sacándote los mocos mirando la por tele. Por ejemplo. Ponerle. Y uno lo toma como, mirá, lo enganché chico, agarrándose él es chico, una papuza. Él es chico. Yo puedo entrar cuando quiero porque él es chico. Me parece perfecto que la gente entre cuando quiere, donde quiera. ¿Siempre? Y pero entonces, ¿para qué hacemos pared en la casa? Porque esa es la familia. Pero no hagamos pared la en familia la casa. La familia es un estado de continua intromisión, señores. Sí, pero hay algunos que tienen mayor intromisión que en otros por derechos supuestamente ganados o por edad, que son los adultos primero hacia los niños. y los mayores de los adultos, porque también muchas veces vive la abuela, que tiene el mismo papel casi como de la madre o del padre, y también le pega al chico. Y un abuelo no le pega al chico. No, el abuelo nieto no le debe. Puede por ahí. A un nieto tampoco se le no, pega. No, digo, el nieto, el abuelo puede. Yo pues, todavía jugando, estoy tomando la jugando, posición jugando. Opuesta. Pero hay abuelos que le pegan a los chicos como si fueran los padres. Yo tomo no la posición opuesta para que haya debate, pero la verdad que no tengo sí. nada seguro sobre eso. ¿Sobre la sí, violencia? Supongo que sí, que hay que golpear la puerta antes de entrar a cualquier lugar. Abre la puerta. Salvo que sea la casa de uno y que no viva solo. Sí. Pero ya sería un exceso de prudencia, ¿no? Sí. Igualmente, no sé si. Abre la puerta, va al otro lado, sí. Vuelve sí. a este lado, golpea. Sí, sí, ¿se puede? Sí, no, sí ocupado. No. Aguantame un cachito. Bueno, ocupado. Pero por ahí del otro lado está su doble personalidad claro. y también hay que lidiar con eso. Sí. Hay que lidiar con la doble. A veces el otro somos nosotros mismos y de eso no nos estamos dando cuenta. Pero por supuesto, y aparte, ¿cuántas veces somos ahora quiero unos... que me repita, vos? ¿Me podés repetir igual, igual? Sí, igual yo le contesté. A veces el otro sí. somos nosotros mismos. Ah, no, no era lo que porque a veces hablamos del otro, sí. echamos las culpas a ese otro sí. y no nos damos cuenta nuestro espejo. Que somos nosotros mismos. En nuestro espejo, por supuesto. Muchas veces vemos actitudes en los demás que criticamos, pero las criticamos porque nos hacen ruido a nosotros, ¿me entendés? Sí. Porque yo soy un poco así. Y hablando de espejo, también quiero dedicar este programa a la gente que cuando sí. en su casa se mira al espejo, hace sonidos raros y hace gestos como... Sí, sí yo sí. sí. Hace réplicas de conversaciones que va a tener en el día. Sí, sí. yo siempre luego a la mañana arranco así. Yo hago más o menos todo armadito. Yo sabes que hago mucho en el espejo. Me cagan porque por ahí me dicen algo que yo no preví a la claro, mañana. Que no tenías anotado de la mañana. Y ahí me voy corriendo a cualquier baño, pido entrar y rectifico. Baño de bar. Claro, dice, rectifico. No, el baño está clausurado. No, tengo que usar el inodoro. Un espejo. Hay necesito. Espejo. Claro. Yo soy muy de hacer como me voy a reír en el día, por ejemplo, frente al espejo a la mañana. A ver, como ¿vos que practicas practico, risa? No, no, no risa, sino como ante, por ejemplo, algo que me dicen, tener como una medida de risa. No excederme, ni claro. por ahí ser como un tipo que es mala onda, ¿entendés? Sí. Entonces, por ejemplo, ante un chiste por ahí medio menor, practico una risa que es que me vean de costado. Como Popeye. Media cara. Como Popeye le hago. Pero de este lado no sabe que no me importa, ¿entendés? O sea, sí. media cara no me importa y la que me ve me importa, le muevo. Cuando me hace algo muy copado, ¿me entendés? Tiro la cabeza para atrás y solamente abro acá. Medio siempre, porque medio, no hay que medio. Utilizar toda la mita, cara. Mita. No, porque el que te ve por del otro lado, por ahí, cree que estás en ese estado. Practico mucho eso. Lo otro que practico también, ¿sabes qué? Son posiciones no sexuales, sino como de yo ser sensual. Por ejemplo, la forma de pararme. Me miro mucho en la forma de pararme. ¿Sabes pongo qué la mano practico en los bolsillos. Yo? Sí. ¿Sabes qué es lo que practico yo diariamente? Sí. Decir los teléfonos de la radio. Para abrir las vías de comunicación y comunicarnos con los oyentes. Hacé de cuenta que tenés un espejo. 11-33-680-0099. Nos pueden mandar mensajes o llamarnos. Hoy tenemos ganas de que nos llamen, de hablar con alguien de que esté pasando por una situación similar a algún otro. Ponele. Al 466-6559. Tenemos ya el Facebook abierto. Lo tenemos a Charlie en línea. En línea online vendría a ser, estoy traduciendo lo que vendría a ser por la web, nos está escuchando desde la República de Merlo o quizás desde una radio speaker parlante. Y tenemos una consigna para que todos completemos. Dale. Que la producción tan gentilmente nos ha cedido. Nos acercó y nos dijo, hoy chicos, digan, antes de fin de año... Tal cosa. Y esa es la consigna. Antes de fin de año, tal cosa. Ustedes completen la tal cosa. Nosotros le ponemos el antes de fin de año. ¿Qué tenés que hacer antes de fin de año? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lograste hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué pasará antes de fin de año? Qué jodido contárselo a un memorioso. Porque, por ejemplo, yo vengo avisando, digo, antes de fin de año, por ejemplo, hice el gimnasio, que tengo que ir, inevitablemente, por cuestiones que tengo que resolver. Sí. Espero que nadie tenga tal memoria como para recordarme el primero de enero del 2016. ¿Y qué pasó? Porque te mandan un qué pasó con una sonrisa, ¿viste? Vos primero no tenés más puta idea. Sí, o por ahí te tiran de qué un pasó ponele, con qué. Te tiran un ponele. ¿Y vos no ibas a empezar? qué decís vos? Claro, ¿qué iba a empezar? Y dije que iba a empezar como 30 claro, cosas. Claro, cosas, empecé ninguna. Ninguna empecé. Lo bien que me pone esta música. Antes de fin de año, ponémelo de vuelta un poquitito. Lo vamos a ir a ver al Voy a ir a ver a Diego Torres. Anda música para decir antes de fin de año. Antes de fin de año, voy a ir a verlo a Diego Torres en vivo. Quiero verlo en vivo a Diego Torres alguna vez. ¿Ese es tu antes? Sí, ese es mi antes de fin de año. ¿Tuyo, Arrabal, cuál Quiero es? Ver un recital de Diego Torres. Quiero cantar más de tres canciones. De Diego Torres. Que Penélope. No sé, Penélope. Que, pero yo sé que no la sé. Pero que cuando esté ahí, la sé. La sé. El estribillo te hace acordar todo el resto. El arranque, el primer acorde te hace claro. A mí César Banana Pueyrredón no conozco una canción, pero te tira el primer pianazo y ya me la sé toda. Toda. Hasta los bises le hago. Hasta los bises. Sí. ¿Cuál es el tuyo, Arrabal, antes de...? Pará, en su defecto, si no está Diego Torres, sí, porque por ahí no toca antes de fin de año acá o en las ¿Estás cercanías. ¿Estás modificando tu antes qué? Un parecido. O sea, cualquiera. ¿Y el Loco Gatti? No, un Montaner. No, Montaner no me, no, me llama. No, el mexicano, el hijo de Castro. ¿Cristian Castro? Cristian Castro. No me sé tantas canciones. No. Pero un estribillo es. Juanse. Son todos iguales. Juanse. Aparte echas un azul. Pero no, alguien que me genere azul. Azul. Melosidad. Azul. No conoces azul, no conoces nada. No. Juanse va azul. A cantar azul. Muy fuerte. Pero por ahí el renegado no te la canta. Porque ese es renegado para y mí. Se la pedís. Porque es lindo participar y pedir temas. Hay un mucho Cheyenne, renegado un Cheyenne, ¿no que te se hace famoso. Un coro de Cheyenne. Las de Cheyenne las sabés. Cheyenne se, y los ¿no? paso. Si alguna. Y los paso, hacete un paso. La de Ricky te la sabés porque las escuchás. Ojalá. Están incorporadas. Ojalá. El mejor es Ricky, ¿eh? Pero, el mejor es pero Ricky. Pero es imposible lejos. Que venga. Es el Real Madrid, Ricky. No, viene Ricky. Ahora. Vamos a averiguar quién viene. 28 de junio viene Ricky. De fin de anda a vértelo, Johnny. 28 de junio no llego. Es antes de fin de año. Es algo que tiene que pasar en octubre o en noviembre. Claro, tiene que ser antes justo. Pero ahora, la semana que viene no por me hagas hacer dieta, guacho. Por ahí hace más función. Por ahí mete dos. Dos minutos faltan para las 21:30. Me gustaría saber el antes de fin de año de cada uno. Tal vez que anticipen alguna noticia. Sí. Lo pueden dejar al 11-3368-0099 o llamarnos, llámenos, 466-6559. Los vamos a sacar al aire y les vamos a convidar de esta copa virtual que ya estamos brindando entre nosotros. Sí. Compañero, compañera. Me encanta cómo está hoy. Les voy a decir algo. Yo sigo en este proyecto y no me bajo de la fórmula presidencial. Bien. Quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espera. Usted ha domado lo que nadie en mí domó. Uy. Usted, usted robó mi alma y no la trajo nunca más. ¿Cómo? Si yo le Vicentico con Diego Torres, está acá, están mezclados todos juntos. Me parece. Seguimos sumando. Vicentico es una buena opción si no llega a estar Diego Torres, ni Ricky Martin, ni Vicentico me lo bancaría con la mujer, viste que te va con la familia ahora. Me gustaría ver un recital, sé que estaría cómodo, tranquilo, que si no estoy adelante de todo, tengo una buena pantalla que me lo dé. Entonces sé que si no voy a recitar, lo veo desde mi casa por televisión igual que por la pantalla. No, pero eso no es lo mismo. ¿No? Ya estás arrogando. No es lo mismo. Me gustaría, Arrabal, que me digas tú antes de fin de año. Yo antes de fin de año quiero hacer algo que nunca hice en mi vida. Que es hacer una clínica de lo que sea. Yo creo que la clínica de... En la época como clínica de tenis. Ahora hay clínicas de todo tipo. Tiene clínicas de orfebrería, clínicas de meditación, esas cosas que uno se va 3 o 4 días a algún lado a hacer clínica de lo que sea. Pero me anoto en la que sea, no me importa. Quiero vivir esa experiencia. ¿La de Vilas, por ejemplo? Sí, pero no importa, de aburrirme en un lugar determinado viendo cómo el resto se divierte. Pero quiero experimentarlo, porque nunca hice, o esa especie... Un workshop se llama ahora. Ah, no, o sea... ¿Una clínica de qué, por ejemplo, le gustaría? Pero, ¿historia de qué? ¿Te gustaría ir a TED? Cuando te vas, no, que te vas 3 o 4 días, como que supuestamente vas a experimentar algo. ¿Ir a la India, ponele? No, acá nomás. Ponele. ¿A Mercedes? Yo por malal, pero... A experimentar, como una clínica... O que se van a hacer, no, hicimos un retiro. Sí. Ese tipo de experiencias. Sí. ¿Aprender Reiki? No importa lo que sea la clínica, me preocupa en qué. Una clínica. Feng Shui, te acomodo lo que las una cosas, clínica. Los muebles. Pero vos ir a aprender o ir a ver cómo... No, no, ir a participar. Claro. ¿Te serviría...? Un swinger, va. ¿Te serviría después para algo laboral? ¿Vos lo querrías o que no te sirva, no importa? No, es que quiero algo que no me sirva, digamos, que no me sirva, que no decía, ah, yo con esto logro. No, quiero hacer la experiencia y ver qué pasa. Eso es de millonario, Arrabal. Los millonarios hacen clínicas de la nada, que no importa si total no lo van a usar. No, eso es de millonario. O los jubilados. Bueno, porque agarran y lo que le sale. Porque agarra a ponerle, le sale un viaje a Salta con clínica de hacer la Pachamama. Te vienen no se puede ni agacharlo, claro. Viejo, pase un pozo. Claro. Te vienen el voucher. La Pachamama. Chapad Malal con 3 grados bajo cero. O la clínica que van a una estancia y le hacen la clínica de cómo domar un potro. Van 30 en un micro, vuelven 12. Los otros 18 saludos, los quebrado en monte. A todos los amigos jubilados, saludos. Les decimos, no es el tiempo de ustedes, porque la Copa Derramada del día martes, recuerden que ahora vamos de martes. Martes y jueves, los martes a las 19 horas. Y el martes llegamos a una conclusión, Arrabal, creo que te involucramos en esto, en que ya probamos con los adultos. Dijeron los jóvenes son el futuro, sí. Son el coso, no nos dio resultado. Pusimos toda la expectativa en los niños y no nos dio. Y nosotros nos metimos en una figura controversial. Y la Copa apoya totalmente a que el próximo presidente, o tal vez un primer ministro, o tal vez el jefe de una locomotora, sea un adolescente. La Copa Derramada apoya la adolescencia... Como la canción de Gnecco. Incondicionalmente. No le vamos a decir ningún pero a la adolescencia. Porque nada. El adolescente está preparado para cualquier cosa. Sí. Nada más que no se da cuenta. Fueras adolescente y venías por 10 calles oscuras y no te importaba. Nada. Ahora no la caminás. Eso no. Es el presidente. A favor de la adolescencia. Eso es el presidente. Tener huevos. Hagamos la campaña. Sí. Yo pienso que es muy interesante desde el punto de vista de que, por ejemplo, no solo para presidente, sino como actitud de vida. ¿La adolescencia? Claro, vio que el adolescente enseguida encuentra un grupo, sí. Inevitablemente se divierte, sí. También colabora, suicida, colabora pero... por ahí va y le pintan la casa a la madre de un amigo, ponerle que ni conoce, claro, a la madre, o se y va la y rompen, le pinta la casa. O se la rompe. Primero se la rompe, después se la pinta. ¿Entiende? Después se la pinta. ¿Vos hasta qué edad saltás un cerco para buscar la pelota si hay perro al otro lado? Hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia, después nunca más. Sí, porque aparte querés que te muerda. No importa, el perro no te puede hacer no nada. No te puede hacer nada. O sea, imagínate un presidente adolescente. Sí. Va a Estados Unidos. Sí, que son como perros. Y dice, tengo ganas, me estoy pillando. Sí, claro. Y te pilla ahí. Una maceta. No, uno de esos acolchados que tienen eso de pana alto, que son como... En una reunión. En el Salón Oval. Y claro. Por ahí, y le ponen una reunión a las 10 de la mañana, porque se la ponen sí. Tarde. Y él te llega a las 12. A las 2, como hace Cristina. ¿Vos te imaginás? Le enseña al ministro adolescente, estás hablando con Obama sí. Que se meta atrás y vos lo tocás y lo empujás y cae Obama al piso, te morís sí. De reír. No, pero aparte, bueno, cuando llega le hace Obama, le guiña el ojo y le dice: me quedé hasta tarde. Claro. Dice, porque vino tarde, sí. ¿Viste? O por ahí. Me tira como entendés, si vos también la sé. Viste, en la charla, el presidente de Estados Unidos, negociación, China, Estados Unidos, está el grupo de los... Mundial. El G-Bain. Sí, le toca hablar al presidente argentino, el adolescente presidente argentino. Y él se queda callado. Sí, se cuelga. Y el jefe de gabinete le dice, no, es tímido. Claro. No, es corto. Y se está. Es corto. Y se está. Está en la edad de, está en la edad del pavo. Claro, está en la edad del pavo. Adolece, le dice el primer ministro. Claro. Adolece, bueno, le la dice. La copa de Ramada no cree que los adolescentes adolecen de nada. De nada. Tienen todo lo suficiente para ser nuestros líderes. Se hacen. Adolecen de esa hipocresía que tenemos nosotros. Que supuestamente esa demagoga. Es un estado esa de madurez. Demagoga. ¿A qué edad? Huckleberry Finn se huyó y se cruzó todo el Mississippi. Sí. Tom Sawyer, ¿a 15, qué edad? 15. ¿A qué edad? 15. Principito. ¿Cuándo se fue, Principito? Tom Sawyer a los 12. ¿Cuándo se fue? Tom Sawyer a los 12. Adolescente. Sí, tenés razón. Porque y se agarró un negro que era medio... Y negro encima. Sí. Y negro. Que tampoco el adolescente. Chico. Negro y adolescente. Porque ¿eh? Por ahí lo discrimina y le dice alguna barbaridad. Sí. Pero tiene que ir a poner el pecho y poner el pecho. Ni hablar. Y aparte en esa época se usaba camisa para tenerla desabrochada para poner el pecho. Claro. Porque le gustaba poner era el pecho. Era típico poner el pecho. Che, llega el mensaje realmente, no sé si es... Me gusta el tono del mensaje por el hecho de antes de fin de año que... Te lo leo porque empezamos fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Fuerte empezamos. Dice, antes de fin de año le voy a contar a mi papá cuál es mi elección sexual. Laura. Mira. ¡Oh! ¡Mira lo que me tiró! Tomá. ¿Eh? Y pero por así, ahí... Esa me gusta. ¿Qué? Claro, por ahí va en, se va en detalle. Dice, me gusta hacer sexo oral. No, dice, no, no. Tomémosla en serio. Porque en realidad es una... Es una cosa muy fuerte para poder comentarle a los padres antes de fin de año. Por más que digamos que hoy el mundo avanzó, que hoy el mundo ya todos sabemos, hay que enfrentar al padre o a la madre y decírselo, ¿eh? Y bueno, pero por ahí una cosa rara es decirle, papá, soy hetero. Ya sé que no, pero esa es la parte, claro. Que nosotros yo podemos... tengo dos amigos hetero. Sí. A mí me preocupa eso. Sí. Para mí es mal, tiene mala junta. Y ustedes no están. Tiene mala junta. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Y ustedes no están en esa lista. Por. Es una de las cosas que te iba a contar nunca antes, seré de tu amigo. Año, antes de fin de año. Lo que te digo es esto: hay decisiones que uno desde afuera cree que son una decisión simple y que en definitiva, pero si el mundo de hoy es el siglo XXI. Sí. Pero después el cara a cara es otra cosa. Y más cuando es una cuestión tan, a lo mejor para los padres. Tan conflictiva, no para la joven, para Laura. La apoyo a Laura por ahora, porque en cuanto le cuente ya claro, no la vamos a poder apoyar. No, yo voy con Laura diciendo no antes del fin de año. Sí, como Kiko vas con Laura. Esta noche. Antes de las vacaciones de invierno. Antes de terminar el programa. ¿Pero de la vacación de invierno de qué? ¿Del colegio? Pero es grande Laura, no tiene vacaciones de invierno. Bueno, no sé, pero antes de que empiecen, que se ponga, si ya se decidió, como una referencia. Que sea ahora, que sea esta semana. Yo pienso que en ese caso habría que esperar a que los padres sean más grandes y tengan problemas tales como que no se acuerden, que no se acuerden. Sí, que no se acuerden. O pastillita para mí, que se duerman un poquito y ahí pimba. Yo soy partidario de la nota, ¿eh? Papá, te tengo que contar mi orientación sexual. Sí. Yo no sé si no van a seguir escribiendo. Yo y ni yo, siquiera, y yo te tengo que decir la mía, le dice el padre. No, yo te quiero... Ah, bueno, dale. No, pero me imagino ya cuando vos le decís, papá, quiero verte mi orientación sexual. El tipo ya le agarró un infarto. Por ahí va a decir, me encantan las minas. Pero le decís eso al tipo y le explota la cabeza, porque claro. Supuestamente, si vas a hablar de tu orientación sexual es porque no se parece demasiado. Yo cambiaría el título, que no sea orientación sexual. ¿Cuál sería? En la charla, que no le adelante como título, claro. Vamos a hablar de orientación sexual. No, papá. ¿Del padre? Papá, me gustan los animales. Elección, no orientación. Le dijo, dijiste orientación. No, elección, sobre mi elección sexual, dice Laura. Bueno. Le va a contar sobre la elección sexual. Que bueno. Aparentemente se ve que ya por ahí no está tanto con varones y le gustan este... Claro, este año es año de elecciones. ¿Por qué? Año de elecciones, ¿cómo? Te ponen todo. Tal vez toda su vida, Laura, sí. Allá todo el mundo estaba convencido que era lesbiana. Y ahora le gustan y los no varones. Lo es. Y no le contaría a los padres. Sí, le no, cuenta. No, no. Si está tan preocupada, o sea, en contarle antes de fin de año, porque es al revés, Raval. Es al revés. A mí me llevó años, pero años, sí. Poder decirle a mi vieja y a mi viejo... Que a la tortuga al pozo ciego la había tirado yo. Y no. Era una boludez. Antes de fin de año, los visito en los estudios. ¿Quién dice? Florencio Randazzo. Ah, no, vamos, no, Florencio. Florencio, no. Segundón. Ah, no sean así, porque se bajó una vez. Como Reutemann, como Vila, como Sabatini. Basta. Son todos segundos. ¿Pero segundos de cuántos? segundo de 24 que corrían. Y bueno. O sea, no me vas a, ahora no me vas a poner que hay 10 millones de pilotos en el mundo. No, los que llegaron a la Fórmula 1 eran 24. Salían 24 todos iguales. Una linita, un auto. Una linita, un auto. Él salía en la tercera y cuarta linita y nunca llegaba adelante de todo. Nunca lo miró por el espejo. Fracasó. Fracasó. ¿Vos decís? Fracasó. Y en la vida diaria, ¿cuántas veces fracasamos? ¿Cuál es el techo que vos tenés para decir yo salí primero? ¿Cuándo los miro por el espejo? Decime un día que vos vienes a alguien por el espejo. Ya que hablamos del espejo. ¿Cuándo salís primero? ¿En qué salís primero? ¿En qué te destacás para sentirte que sos primero y que sos campeón? Yo soy el primero que salgo de casa. ¿Are you talking to me? Ahí está. Ahí está. ¿Are you talking to me? Sí. Ahí me tiró una. Yo soy el primero que sale de casa. Más mensajes tengo de antes de fin de año. ¿Cuántos viven? Pues yo, el primero y el último. Y así es, saliste último de uno y primero de uno. Me preguntaron en la semana si va a volver el hombre solo y la verdad que es una columna que se extraña muchísimo. ¿Usted tiene contacto con él? ¿Sabe si sigue solo? Tenemos contacto y no, sigue su tendencia sin... Es definitiva. Extrañamos al hombre solo, ¿sí? En ese aspecto no hay sorpresa con el hombre solo, le digo. Hay sorpresa. Pero hoy en la mesa ya está Carlos... Marcelo Carlos, el de ayer, vamos a decir bien el nombre. Y está también César Cicciolini, atento, porque desde Chile, él ya está saliendo en vivo hace un par de fechas. ¿Lo tenemos ya por el allá? Martes dio la arenga de la selección. No nos enteramos. El martes estuvo dando la arenga de la selección argentina y los amenazó a todos si no ganaban. Dio resultado. Aparentemente la presión sirve con este tipo de profesionalización. La arenga fue una amenaza. Y hoy, la verdad que la Copa de Ramada tiene su gustito como personal en lo que está pasando en estos momentos en Chile y creo que César tiene que darnos porque está jugando la vino tinto. ¿Ya estamos en conexión? Hola... ¿La Serena? ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Ramada! ¿Me podría comunicar con César? ¡Aquí te está Cicciolini! ¡Desde la Serena! ¡Es partido de Chile! ¡Casi angostito como bragueta de chorro! ¡César Cicciolini! ¡Con los hermanos chilenos! ¡Aguante, po! ¡Aguante, po! ¡Aguante los chilenos, compañeros de la Copa de Ramada! ¡Aquí! ¡Para la Copa de la Habana! ¡César Cicciolini! ¡Con toda! ¡Con César Cicciolini! ¡César Cicciolini! ¡Con toda la información para la Copa de la Habana! ¡Desde aquí, César Cicciolini! César, ¿cómo le va a Johnny? ¡Con un palo caro de respiratorio! ¡Si no me hacen hablar por teléfono, no voy a seguir! ¡Porque a mí me gusta hablar por teléfono, compañero de la producción! César, ¡acá estamos con toda la información de lo que ha pasado! ¡El escándalo! ¿Qué ha pasado? ¡Que la selección chilena, con de una de sus figuras, el príncipe Arturo! ¡El rey! Ahora es príncipe, le bajaron de categoría porque hizo mierda con una Ferrari. Y ahí le sacaron todos los fueros. Le sacaron los fueros, le sacaron el paragolpe, casi le sacan los dientes. Y a la señora casi le saca una prótesis mamaria. Porque lo que tiene el jugador chileno, que todas las mujeres de los chilenos son operadas de las tetas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, lo que queríamos saber es si... Primero, si están los dos en buenas condiciones físicas. Sí, yo hoy me levanté 11:30. No, me refiero y la a... puta que me... ¿Qué? No, me refiero a Vidal. Hola, César. Sí. Me refiero a Vidal y a su señora esposa. ¿Qué de daño la de, chico, esto? ¿Quién está? ¿Gustavo Dope? No, estamos a Rabal, a Marco y yo... ¿Por qué no me avisan, no, chico? ¿Por qué no me avisan, no, chico? César, Sí, compañero de la Copa de la Mala. Sony, un gusto poder hablar contigo. ¿Sabes cuántas veces he pensado con vos desde acá? ¿Sabes cuántas veces me he cruzado por la calle con algún croto? Y pensaba, ¿dónde empezó Sony? ¿Dónde llegó Sony? Te felicito, Sony, por haber salido de croto. Déjeme un título... De la península de Scroto, porque es de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? César, déjeme un título de porque Arturo Vidal... Porque Scroto los huevos también. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las novedades? Mientras sabemos que Perú y Venezuela empatan 0-0, tenemos nuestro corazoncito va? Así. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿No está en la cancha usted en este momento? ¿Qué te crees que tengo ticket para todas las canchas? ¿Y dónde está? ¿Ahora? En la plaza, porque en el hotel todavía no pudimos llegar de la habitación, porque era hasta sed. Así que estoy llamando a casa, a ver si Daniel Negri me manda algo por codeo argentino. ¿Se puede decir Maca, muchacho? Sí, no. Sí, se puede. Mandame Negri por codeo por Western Union. Que Western Union te llega más rápido. Y sí. ¿Qué le tiene que mandar? Y calzoncillo, porque acá no le puedo ser infiel, porque tengo todos los calzoncillos dotos. Ella se queda tranquila, porque vos con calzoncillos dotos acá no te levantás a nadie. Porque la chinela primero que te hace es la que te hace, te mira los calzoncillos, te mira los elásticos. César, ¿usted tiene los calzoncillos bordados? Los tengo de augediado, ¿qué le voy a tener bordado? Ya lo tengo bordado de los pelos míos, se me bordaron. César... Pero le voy a contar una cosa antes de dejar un título. Antes de que nos vayamos, aquí desde la Serena. Sí, en un ratito. César Cicciolini, para la Copa de la Mada. Volvemos en un ratito con César Cicciolini. ¿A cuándo volvemos? En un ratito nomás, César. Un ratito son 5 minutos, 10, 15 o media hora. 13 minutos faltan para las 10 de la noche. Comunicados directamente con Chile. Preocupados por la actuación de la Vinotinto y no tanto por el seleccionado albiceleste, que está dejando una buena imagen a partir de las amenazas de nuestro periodista deportivo. Yo creo que ante lo que te decía en un principio, ante tanta profesionalización, es como que hay que volver a las fuentes de la presión, ¿verdad? Hay que volver. No sienten la presión de la hinchada, que te vamos a romper los huesos. Me parece que es César. Sí, porque sí. La hinchada se profesionalizó también. Sí, con los cantos. Se ha perdido aquello. No, y tiene una amenaza mucho más profesional la hinchada. Sí, claro. Sí, extorsiva, es una amenaza extorsiva. Antes era como más práctica. Era, por ejemplo, te rompemos la cabeza. Ahora, por ejemplo, agarra y te dice... En la época del hincha de Discépolo. Ese era el hincha. Nos vamos muy atrás. Qué lindo el hincha. Y que vos, el tipo estaba comiendo en la fonda y el tipo comía en la mesa al lado. Claro, el mismo, el jugador. Claro, si no ganamos te rompemos los huesos y todos los días nos vemos acá. Porque no se iba a otro lado a comer, se iba a la fonda. Comían juntos. El otro día vi. Qué lindo, qué linda película. ¿Nos juntamos a verla? Sí. A mí yo la veo, cuando la pasan la veo. ¿Sí? Esa es una gran película. Se ve mal, pero la veo. Se ve muy mal. Linda película. Muy mal. Aparte se te corta, por ahí están en un área por hacer el gol y de repente se cortó y te muestran en la tribuna que se está abrazando que es gol. De repente vuelve de ahí y está en la casa con la madre. Porque o sea, la te la tenés que ir hilando. Era la época que no había fútbol para todos y no se podían pasar los goles y la jugada. Estaban secuestrados. Exactamente. Claro, sí. Ávila era. Claro, Ávila. Está Ávila en la tribuna. Sí. En un ratito va a estar con nosotros Marcelo Carlos Eldiayev, licenciado en osteoterapia, que nos va a deleitar con su sabiduría para que aprovechemos el tiempo libre. El tiempo libre hoy es tan esencial como el tiempo ocupado, diría yo, ¿no? Yo me gustaría comprar tiempo libre. Si sabes de alguien que venda, avísame. ¿Tiempo libre? Sí, quiero comprar tiempo libre. Igual dice que hay muchos que compran tiempo libre y después lo rebajan. Sería lindo poner un negocio del tiempo, ¿no? Sí, pero hay muchos que lo rebajan. ¿Viste? Como la nafta. Algunos te lo venden medio, te ponen adulterado. Sí, es un tiempo libre adulterado. Te lo rebajan, te lo pichicatean, ¿viste? Sí, bueno. Yo cuando voy quiero que me lo pesen, porque a mí el tiempo libre me gusta. Voy a proponer 25 de tiempo libre, pésamelo. Sí, creo, pero que no se lo tiene como hacer el carnicero. Vio que el carnicero te daba, pum, pegaba y te cobraba la masa y lo sacaba enseguida. El carnicero, enseguida, por ejemplo, te lo tiraba, pesa con hueso y después carne, te lo saca. No, tira la carne el carnicero. Para que haga más ruido la aguja. Porque pum, en el último momento, en vez de colocar la carne sobre la balanza, que hace la larga de medio golpe. Yo no creo que hoy en día haya algo puro. Algo puro para mí. Y díganme qué es puro. Estamos hablando de alimentos o de personas en díganme general. Díganme qué hay puro que uno pueda comprar. Que uno diga, voy allá y voy a comprar y sé qué es lo que voy a comprar. Porque a mí me están vendiendo un plan de 300 minutos, que yo no uso 300 minutos en la telefonía. Bueno. Yo no sé si los metros cúbicos que me dice Metrogas son los que se consumen habitualmente. Realmente. Y si el gas viene con la llamita azul todo el tiempo o cada tanto te viene con naranja, naranja, naranja. Hora contando me he pasado. ¿Qué cosa? Poniendo la oreja en ¿metro el medidor del gas. ¿Cómo contás el metro cúbico? Nunca pude. Ah. Si hablamos de voltio, de watts, de lo que quieras, de NOR... ¿Te llega 220? ¿Por qué no ponen los cables transparentes para que veamos pasar los voltios y contarlo? ¿Cuánto hace que no te llega 220? ¿Qué, a mí? ¿Cuánto hace que no te llega 220? Medilo, tenés 180, 160. Se lo guardan porque se lo dan a otro. Te dan el vuelto, es como el caramelo de los chinos. ¿Sabés que es puro que la otra vez vi? No pese la leche de vaca. Ni los chinos ya son puros, ya vienen ya van puro por medio. La leche de vaca el otro día, me dieron leche de vaca pura. Es así, porque sale de la teta. Ahora hay que ver lo que tiene adentro. Andás a ver. ¿Y qué comió la vaca? No, ¿qué le inyectaron? Porque a veces le inyectan la leche para que después la alargue por la teta. Vamos a volver a hablar. Ya están conservantes. En un ratito vamos a volver a hablar de cómo saber si tu leche te va a hacer mal. Bueno, me parece que habría que cambiar un poquito la forma del enunciado. Bueno, si los productos lácteos que conseguís en los supermercados, en los almacenes, te pueden hacer mal, ahora lo vamos a decir. Pero fíjense que cada producto lácteo tiene un numerito muy chiquitito puesto del 1 al 6. Sí. El que está tachado, el que está tachado, si usted tiene un numerito del 3, es porque ese producto fue 3 veces pasteurizado. O sea que fue, volvió. ¿Y si es una cera? No es lácteo, boludo. Ah. No, porque yo en el Blenby lo tiré. Claro, 3, claro. Digo, no, donde vio 3. Tiene una escala del 1 al 6, donde 6 es algo que es intocable. ¿Lo mejor? No, intocable. Intocable. Intoxica. Vos tomás eso y te salen grano por todo lado. Te sale una urticaria, te sale en el ojete. ¿Dónde tiene la flechita del 3? Te puede salir un pene en el codo. Claro, te deforma. Ah, qué interesante. Te deforma. Pero por un día. ¿Con qué número? Por un día. Con el 6. Toca el 6 y le sale un pin en el codo. Yo mucho en bondi, yo viajo mucho en bondi. Son efectos colaterales, no podemos asegurar que sea que eso. Sea exactamente eso. Sí, aparte la gente se da cuenta, por ahí te cruzás con uno que tiene un pene en el brazo y le decís, vos tenía 3, ¿no? Tenía 3, la tuya tenía 6. Escuchame, yo en una cosa, ¿hay alguna manera que el que estudió bromatología, viste, esos tipos que saben de alimentos, estén todo el tiempo pendiente de lo que van a comprar, o el tipo agarre y ya como está dentro de ese consumo, de ese comercio, va y compra, total es lo mismo, no le importa. Es muy fácil. Pero sabe lo que va a pasar. Un bromatólogo, es muy fácil identificarlo en el supermercado. ¿Qué hace? Es el tipo que manotea y no mira nada. Agarra con los ojos cerrados, manotea con tal a boles y a la cajera. No, para no saber. No quiere saber. No quiere saber lo que lleva. No quiere saber. Sí, y así en todos los comercios. En la panadería, en la carnicería. En la carnicería vas atrás, la vaca, está podrida la vaca, y te la muestran ahí con un tubo especial que le saca la pudridez. Por eso, si tenés que iniciar una relación con alguien en particular, jamás lo mires en el orillo. Te puede decepcionar. Mensajes que nos siguen llegando a nuestro celular, a nuevo cel, que es el 11-33-68-00-99, dice, antes de fin de año voy a tratar de ordenar ese placar que me tiene loco hace más de 3 años. Hay gente que se ordena también, Johnny. Tengo otro, este no puso el nombre, ¿eh? Y tengo otro mensaje también, compañeros. Este es de, este sí puso nombre. Pablo dice, antes de fin de año, la dejo. No sé si es mujer, bebida, un auto, una camioneta. La deja adentro. Sí. Antes de fin de año me arreglo la voz, dice Manieto. Y no creo. No creo que llegue. Ahora ahí en ese mensaje del tan me preocupa. Sí. ¿El cuál? Tan no va. ¿Cuál es el tan? Voy a tratar, no va. No va.

mientras suena The Radionettes. A mí me sorprende cómo conoces todos los temas, todas las canciones que se pasan en la radio, vos las sabes. Tengo una aplicación dedicada a eso. No, me asombra ese oído musical. Sí, pero la formación musical. The Radionettes. Ecléctica. My Boyfriend Back, ¿es este tema? No, es más, ahí me dice Alberto. Love in a Trash Can. Love in a Trash Can. No, me impresiona aparte la fonética. Ravens es una banda que después nunca llegó a nada. La recomiendo para escuchar un disco, por lo menos. Tiene, bueno, 3 minutos pasaron de las 22 horas. ¿No? Llegar a algo es madurar como banda, poder armar algo más elaborado. El disco tiene lindos temas, pero no llega a ser un como un todo, ¿no es cierto? Claro. Y a mí me gusta escuchar los discos como un todo. Hoy, en tiempos de música aleatoria, quizás... ¿Tenías que darme una respuesta tan contundente como para que no pueda decir nada? Sí, hoy es tiempo de aleatorismo, ¿no? Aleatoriedad. Aleatoriedad. Me gusta. Así. Hoy todo lo tenemos como de manera aleatoria. No tenemos un orden preestablecido, sino dejamos que el orden se inminuzca en nuestros... Sin miscuya. Sin miscuya. Esa era la palabra. Sin miscuya Maquena. Qué palabra difícil. No, bravas, Radio, son radio evitables algunas palabras. Y miscuya es esa, ¿no? Hay que ser muy valiente. Sin miscuya sí, es sí, esa. Sí, sí, sí, sí. Me gustaría que, con este marco de reflexión que estamos teniendo, me cuentes un poquitito en qué está... Hoy en día la sociedad, ¿en qué paso está? O sea, hoy estamos en un paso de crecer, en un paso de crecer. La sociedad siempre tiene ese ojo de águila puesto por nosotros, como un jefe diciendo, es el jefe, es la sociedad, es el señor sistema. ¿Qué es lo que está pasando hoy con nuestra sociedad que es aleatoria? Tal vez... ¿Es instantánea? ¿Como un puré chef? ¿O tiene esa obsolescencia programada? ¡Apa! Obsolescencia programada. ¡Qué interesante! Hablemos de obsolescencia programada. Hablemos de obsolescencia programada, entonces. A ver, una obsolescencia programada sería aquello que está puesto, sin que obviamente uno se entere inmediatamente, de que va hacia un estado que es la absoluta nada. Sí. Que tiene un fin. Tiene un fin. Un fin. Y el fin está programado. Claro. O sea, pero... que yo te estoy dando algo infinito, pero es finito. Claro, exactamente. Lo que pasa que en paralelo a eso que uno ve, y hasta puede seducirlo, puede decir, no me gusta esto, como esto no me gusta, como esto no me gusta mucho, qué bueno, yo estoy previendo el fin. Pero en paralelo... ¿No? Como esa lagartija que usted le corta la cola, y, pero le crece otra. Le crece. Comienza otro movimiento, en paralelo, que aparentemente es alentador. Y que posiblemente termine siendo una nueva trampa. ¿Somos presos del consumo? Aunque uno no quiera, aunque uno diga, no, yo no vivo preso del consumo. ¿Sos preso del consumo igual? Y sí, uno está preso del consumo. Y está tiene la enorme dificultad de... ¿En qué mido lo que hago? ¿En éxito o en satisfacción? O en metro cúbico. ¿Cómo claro. se mide la satisfacción? ¿Cómo lo dijo? Por metro cúbico. Metro cúbico, satisfacción. La satisfacción yo creo que se mide a cuentagotas. Si uno en definitiva... Me gustaría hablar con Michelle en sí. este caso, pero... ¿Quién hablaba, boludo? Realmente, que Michelle sí. me diga... Es más, me gustaría sacar la foto de este sí. momento. ¿Cuál es la satisfacción... Que venga. Para él. La satisfacción para sí, mí... ¿Cómo medís tu estado de satisfacción? Por los sonidos. ¿Por minuto diariamente, por semana, por año? Por sonidos. Ni por minutos... ¿Sonidos propios o ajenos? Por los sonidos. Por ejemplo, mi satisfacción está relacionada a los sonidos. Cuando me levanto, los pajarillos. Cuando al mediodía, mi estómago que me hace ruido y me dan ganas de comer y busco de comer algo rico. Es sonido. Buscás satisfacerte. Cuando termino de comer, mi estómago también, que en vez de hacer ruido para adentro, quiere hacer ruido para afuera. Su nombre es de necesidades básicas. Pará, bueno. Hasta ahora. Pará. Pero vos me preguntaste a mí. A la noche. Micho Sapiens. A la noche, las hojas, las hojas cuando el viento empieza ya el atardecer. Ahí sé que tomo la leche. Claro. Y a la noche, cuando empiezo a sentir el olor a comida dentro de mi casa. Y después lo que te dije, que lo mincha las pelotas, que le dio el control, lo pone en la mesita, pero y el la sonido, puerta. Hay un sonido también ¿en el cuál? Olor. En el olor, la fritura. Claro. Porque siempre te frite. ¿Sabes cómo tengo el hígado? Patalgina. Perdón, hablando de sonidos, les quiero dejar un sonido que seguramente le va a dar mucha satisfacción. Sí, se me que rompiste la mesa. Sí, soy carpintero. Quería contarle que soy carpintero. No, destapé sí, contalo, porque un hermoso Latitud 33. Latitud 33. Hoy tenemos auspicia Latitud. Hoy tenemos Latitud 33 y sí. Picada de la gente de la Taba. Sí. Hermosa, una tablita. Qué sponsor, boludo. Una tablita con berenjena, aceituna, sí. Salame, jamón, queso. Sí. Dos tipos o tres tipos de queso vinieron, ya ha quedado... Sí, berenjenas hay. Migajas. Sí, la berenjena no la tocó mucha gente. A mí la berenjena me da un poco como el caracol. Parece, ¿viste cuando el caracol se le sale la casita? La berenjena. Para mí es berenjena. ¿Usted qué dice? Que la berenjena es hermafrodita, como el caracol. Quiero que no me tilden... Sí. De gay. No, de violación de género, no, de acosador de género. Sí, de violencia de género. Discriminación. No violencia, de género. Porque en este caso no es violencia. Que decís tan linda, Johnny, este no caso, te sale una. Sí, en este caso no es violencia, sino que la berenjena me tiende a hacer acordar al órgano femenino. ¿Al pezón? Sobre todo así como está. No. ¿Pero tenés foto? A mí mucho no me hace acordar. ¿Vos tenés foto? Tóquelo. No. ¿Pero usted lo dice por el olor? No, tóquelo. No, es la textura. La humedad de la berenjena cortada, ya venida. Claro. ¿Vos de joven tenía mucho frasco de berenjena en casa? Claro. No, pero digo. Tenía mucha escabeche. El de campo, el hombre de campo, se hace amigo de la oveja. Y hace dibujo. Y el hombre de ciudad, sí, de la berenjena. Y está aquel dicho. Aparte es barata. Prepara la berenjena. Y aparte. Perdóname, porque con la berenjena estás a un paso de las dos opciones de sexualidad que uno puede tener a mano. Claro. ¿Cómo cuál? En el mismo hecho. Sí, porque antes de cocinarse es un símbolo fálico importante. Claro. Ah, claro. Así que sirve para todo. Bueno, no sé si teníamos que llegar ahí, pero que sí, por los sonidos. Y después es el resultado de la convivencia, sí, ¿no? Cuando ya está procesada. ¿Cuál es este arrabal? Saludos, quiero dar... Una a Charlie, que no sé si está ahí, porque primero nos dijo, hoy tengo muchas ganas de escuchar el programa, mandó yo a Gauchus y a Fede, que siempre están dando vueltas, estuve escuchando ayer el programa de Entre Flores y Floresta. Y quiero saludar especialmente a la gente de Convocatoria, que nos antecede en el programa que viene antes de nosotros, los días jueves. No se explica el antecede, Johnny. Que le ha encantado el sonido que pone nuestro operador de rebobinado, de cinta. Y el efecto de grabado que hacemos cuando hay alguno de nosotros se nos olvida una palabra. Así que vamos a hacer 30 segundos de rebobinado para él. Y sin palabras. No, después eso se usa. Listo, son como 30 segundos que no fueron 30 segundos. El rebobinado es como paloma, ¿no? Es como el minuto de silencio. El minuto de silencio nunca es un minuto de silencio. ¿Cómo? Nunca es un minuto. Nunca llega el minuto. Yo le controlo al juez. Yo también. Yo le controlo y no le llega ni en pedo. Entonces estos fueron 30 segundos de rebobinado que no llegaron a ser 30 segundos. Sí. Bueno, ya que mandaste mensajes y saludos, ¿podrá contarme a Raval cuál es su momento de satisfacción? Estoy ansioso por saberlo. Hay una particularidad. A mí mi momento de satisfacción es cuando yo, es un mínimo regocijo intelectual, cuando yo entiendo que acabo de descubrir algo que no sabía. Por ejemplo. Que me resulta innovador en un principio. Por ejemplo. Un pensamiento, una idea, una visión, una observación. Después es muy posible que yo me entere que haya uno que se dio cuenta antes. Si es posible, mucho antes. O sea, ¿usted se cree que es como uno que recién es el primero? No, porque para mí es novedoso. Sí. Y de pronto por ahí haciendo la lectura y eso digo, este tipo lo escribió en el año, no sé, 41. Ah, escribiendo. No, el tipo que lo escribió, lo leo y digo, mirá, este tipo había llegado. Pero qué interesante que yo sin haberlo leído tal vez con un enorme retardo intelectual, haya podido descubrir eso. Eso me da un estado de satisfacción. Porque somos los muñequitos. Y después cuando me duermo rápido del lado derecho. Ah, eso por la cuando tuvo el pico de presión. Cuando me duermo rápido del lado derecho, es un gran placer. Te gusta. Me gustaría que todos los que están del otro lado piensen en estas palabras que dice Arrabal. Porque, sí, de qué lado dormís. No, pero sobre todo en lo anterior, en la satisfacción de la lectura. ¿Por qué hay que buscar cuáles son los grados de satisfacción propia? ¿No es cierto? No buscar el defecto del otro, sino buscar la satisfacción propia. Y eso es el objetivo que tenemos que tener en la vida. Este programa a veces evangelista. Fue catalogado de chabacano. Burdo. Sí, eso a mí me dolió. Groncho, sucio, le han dicho. No. Trolo. No dijeron eso. Me dolió yo lo vi. Me jodió mucho lo chabacano. Pero a veces trolo. Se busca el humor. Claro. ¿No? Pero este programa es mucho más que eso. O mucho menos. Nunca nos propusimos hacer humor. No. Ahora me estoy desayunando. Porque es un programa de reflexología. ¿De qué? Reflexología. Reflexología. Claro. Hacemos masajes con los pensamientos. Exactamente. Sí, te hago reiki con la reiki con la palabra. Te hago reiki con la palabra. Yo te digo una palabra y sé dónde te toco. A ver. No la puedo decir. No puede ahora. Porque me acordé de la berenjena. Gracias por saludar, dice Fede. Acá está. Vito está en el aire desde Europa. No en el aire por teléfono, sino que está online escuchando. Saludos a los chicos de Cachivache que nos están escuchando en toda la gira. Hace 3 meses que están de gira por Europa. En la vuelta los vamos a tener acá en el programa para cerrar el fin de año. Antes de fin de año van a estar contando todos los lugares que visitaron, que por cierto son muchos. Impresionante, ¿no, Johnny? Que se lleven mate, dulce de leche y la escucha la copa derramada. O sea, son las tres cosas básicas para que un de tipo la argentinidad se exilia por alguna situación laboral o familiar. Yo tengo, esté conectado al país. En el primer mes, fueron detenidos 3 veces por la policía. ¿Por qué? ¿Por escuchar la copa? No, por estar en la calle. No puede. Nosotros no nos damos cuenta de algunas cosas que nosotros podemos hacer. Sí, No nos damos cuenta. Nosotros acá a las 3 de la mañana te bajás del colectivo y te vas caminando a tu casa. Con un poco de temor, pero te vas caminando. Claro. Bueno. Podés estar a las 3 con miedo en la calle, tranquilamente. Por supuesto, porque uno va creciendo y los miedos se los auto enmiedeza a uno. Yo me autoenmiedezo. Tengo mensajes que llegan de este tema, sobre el tema de la satisfacción, y justamente lo que vos decías. Dice, yo, mi momento de satisfacción es ver cuando el otro le va mejor. Siente, para mí, monja. No, pero para mí es bueno. Sí, claro que es bueno. Por eso lo que estaba diciendo vos antes, ¿me entendés? Mirá vos el mensaje, dice, para mí... Es muy llamativo eso. Qué increíble. Porque qué conexión que tenés la con mayoría el de la gente, y esto es muy serio, serio, chicos, lo quiero decir ahora. Dale. O callar para siempre. No, siempre. Que siempre cuando el otro, viste, el otro se comió el auto, que esto lo demás, es como que hay un poco como de esa cosa. Mirá, envidia. Este que llora, o este que... Envidia. Es. A mí cuando la gente labura, hace el esfuerzo, y tiene ese objetivo que por ahí no es el mío, pero es objetivo y le gusta y lo disfruta, a mí me encanta. Sí. No digo que me hace bien, no digo que me hace feliz, pero me gusta. Yo tenía un vecino amigo que el tipo... si me gusta. Sí. Pero en lo que contás vos, o usted, perdón. Me jode un poco. Lo que contó usted. Tenía un vecino amigo que también era... Le gustaba tanto, disfrutaba tanto de lo que se compraban los otros vecinos, de que crecían... Sí. Que lo tomaba. Claro. Entonces el tipo en un momento dejó de ser como un tipo que admiraba y que se ponía contento porque le iba bien a los demás, a devoto. 6 años devoto. Porque, por ejemplo, Garra decía, mi vecino creció, se compró una lavadora esa para el coche que al otro día bueno, el tipo un la tipo tenía de en fe. La casa. Sí. De era fe, devoto. De fe y de una velocidad que no sabe lo que era. Era devoto. Sí. 17 minutos pasaron de las 10 de la noche. ¿20 la hojita? ¿Lo viste? Sí, que lo tenía, ¿no? 17 minutos pasaron desde las 10 de la noche, palpitando ya el frío, palpitando la llegada del invierno. Falta nada, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo horas. Es el invierno? Horas falta. No, el 21. El domingo, el Día del Padre. Eso falta. El Día horas. Del Padre. Palpitando también el Día del Padre, viejo. Es ¿cómo? Un día importante el Día del Padre. Sí, y es un día importante. Y está bueno que también hablemos de la parte del material del Día del Padre. La parte comercial. Material. Comercial, material. Material que como padres anticipen y digan todo lo que quieren en una lista cual niño a Papá Noel. Sí. Que esté especificado en una columna aparte lo que no quieren. Claro. Es tan importante lo que quieren como lo que no en esa columna, porque si no se van a llevar varias sorpresas. Sí. ¿Sabés que viene la venganza, Johnny, ahí? ¿Viene la venganza de ellos? No me abras. Sí, sí. Tiempo de consejo de He-Man. ¿Tenemos algún consejo de He-Man? Y se viene el señor Marcelo Carlos Eliashev para decirnos el tiempo de ocio. Tal vez en el Día del Padre tenemos un rato antes de tener que trabajar con nuestras familias. Una sonrisa inapropiada. A veces las películas y las series de televisión como esta hacen ver divertido disparar un arma, pelear, correr riesgos y hacer cosas emocionantes. Y lo que es más, los buenos jamás salen heridos, pero en la vida real la gente se lastima, incluso muere cuando se pelea o usa armas. Pueden imaginar la diversión y no hay nada malo en pensar en grandes aventuras, pero nunca olviden que cuando se trata de la realidad, alguien puede salir herido, incluso los buenos. También tú. Is it getting better? Or do you feel the same? Con nosotros ya está en los estudios sentado para tratar de darnos la palabra exacta y las recomendaciones necesarias para aprovechar nuestro tiempo libre. Hoy el tiempo libre es un tesoro que tenemos que saber administrar y tenemos que apuntar hacia él como aquello que nos va a dar la verdadera satisfacción. Licenciado en Ocioterapia, el señor Marcelo Carlos Eliashev, en los estudios de FM Moreno 90.1, La Copa Derramada. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Operación Técnica. Buenas noches, Johnny. Estoy con un estado de euforia. Olvidé recordarles, obviamente, pedir perdón por aquello que pasó en aquel jueves que no pude venir. En donde estuvimos en un congreso de ocioterapia en Chapalmaldal y que ha sido fabuloso. La verdad que de mi parte, Marcelo, el tiempo que no comparto es un tiempo que siento que pierdo, pero también el tiempo que comparto es el tiempo que necesito y sé que gano, así que este momento lo voy a aprovechar al máximo, al 110%, no solamente al 100%, y para nosotros es un placer. Evidentemente se siente en el estudio su presencia, su forma de ser, su aroma. Ese olor a incienso casi que siento con el cual usted se baña. Así que el agradecimiento eterno de parte de Michelle Torino. Hablo en tercera persona porque me cuesta hablar de mí. Qué interesante dos cosas que dijiste. Por ejemplo. La primera, el aprovechamiento del tiempo al 110%. Sí. Te miro. Me emociona. Porque quiero saber si podés reflexionar sobre eso. Me emociona, es tremendo cuando me miras. Porque en el tiempo no hay metáforas, no seas pelandrón. El tiempo es 100%, no es 110%. Pero es que lindo siento. Que lo hayas dicho. ¿Por sí, qué? Es lo que siento. Porque eso habla de tu obsesiva. Sabes disculpar, porque estoy con el pecho tomado. Sí. Como corona. Tu obsesión por el tiempo. Mi obsesión. Es que tu obsesión. Tengo. Ah, 100%, no, 110%. En un estado de búsqueda de inmortalidad, de perpetuidad, que no tenés. Que no tenés. ¿Y cómo puedo resolver eso, Marcelo? Y primero, entender que el 110% del 100% es muy difícil de sacar la cuenta. Eso es lo primero. Esa es la base. Y tenés que empezar a despreocuparte. Por ejemplo, ¿en qué caso? En el caso este de que vos me demostrás acá, sí, que no podés estar quieto. No. Que yo no sé si es un salpullido, no sé si es una reacción alérgica, no sé si es un problema psíquico, que no me toca a mí resolverlo, porque hay profesionales para eso. Y otro ejemplo en el que usted me ve. Pero me parece que es inquietud tuya. Sí, el movimiento. Es porque vos no encontrás el espacio, sí, para dejar de ser vos y ser como una especie de papa brotada. Nada. ¿Podemos hacer algún ejercicio, Marcelo, algo que me ayude? ¿Algo que usted tenga como técnica, como para que yo pueda llegar a ese estado en el que usted me está diciendo? Es muy fácil. A ver, por ejemplo, dígame algún ejercicio, algún movimiento o algo. Poner con la una voz, palma de la mano abierta, sí, hacerlo conmigo. Sí. Apoyá las yemas de las yemas. Las yemas. ¿Cómo estoy? Sí. Alergia. Apoyar los dedos unos con otros de la mano. Sí. Y después los empezás a mover hacia adentro, hacia afuera. Ahí está. Haz espejito. Ahí está. Espejito, vidrio. Ay, sí. Vidrio. Sí. Bueno, esto no se hace. Ah, ¿no? Porque vos lo que estás haciendo es poner mucho esfuerzo en esto. En la mano. Por ejemplo, eso no. No. Yo te puedo decir más que lo que sí, todo lo que no. A ver, dígame dos no. No. Ahí está. Y si, por ejemplo, tiene más que un dos no. Es un tres no. Ahí está. Y si, no es el cuarteto de nos. Siempre meto algún chiste de estos. Sí, para porque charlas. Me encanta. Para me encanta. Charlas, sí. El humor es indispensable. Sí. ¿Qué nos trajo esta semana, Marcelo, en relación a lo que, bueno, por lo cual nosotros nos vemos gustosos de poder compartir con usted? ¿Nos trajo algo que está relacionado con algún tema que quedó pendiente o con algo nuevo? Me gustaría que se explaye. No, tenemos un tema muy interesante, sí, que es amor y ocio. ¿Amor? ¿El amor en el ocio o el ocio en el amor? El amor en el ocio. Explico por qué. Sí. Cuando todos hablan de amor, hablan de sufrimiento. Me quiero. Aparte de tener tos. Por ahí tendríamos que ir a una pausa, algo para que se recupere Marcelo Carlos. O tal vez Carlos. A un monólogo. Pero... ¿Quiere que vayamos a una pausa y se recupere y volvemos? Sí, Johnny, démosle un poquito de música. Un poquitito de música. Tráeme el nebulizador. Marcelo Carlos Eliashev está en nuestros estudios hablando. ¿Cómo habla el cuerpo, no, Johnny? Le habla de los cuerpo. Tiempos libres, porque él te quiere decir eso. Sí. Estate bien. Estate bien. Nunca quiso decir eso. Por favor. Siempre me corrige. Porque eso es un optimismo de autoayuda. Sí, sí. Vamos a ir a la pausa, así se recupera, Marcelo. Estamos... ya está llegando. Que no puedo dejar de opinar. Ya están llegando cuando los médicos. Está poniendo en mí. Sí, sí, puede. Que yo no digo. No es la manera. Coach. Antes, un poquito de música que antes de fin de año, voy a aprender a filosofar. No, a aprovechar mi tiempo libre. Fede me dice, en cualquier día de estos me caigo con pipa en mano a filosofar con ustedes. Y no sé si pipa en mano es sí. una analogía hacia otra cosa. No soy psicólogo, pero sospecho. ¿La pipa y el tiempo libre? No, la pipa es interesante. Es interesante como... ¿Se recuperó? No. Porque me gusta mucho el tema de la pipa. O sea, me gusta la sorpresa... Y la pausa. Son las dos cosas sí. que me gustan. Y rascarse la cabeza. La pica acá. Hormiguea mucho el cuerpo. El armado de la pipa. Hormiguea la garganta. El armado de la pipa. El armado de la pipa. Por ejemplo. Volvemos en un ratito con el licenciado Marcelo Carlos Eliashev. El armado de la pipa. Sí, vive. Y tantas otras cosas que tienen pendiente. Tenemos un llamado que está al caer. Y me gustaría que... Hable con el licenciado o con el Papa, tal vez. No, ponele. day we needed escape, escape, escape. Yeah. Pretty plain, and I like your point of view. It's not sane, it's not sane. I just want someone to say to me, maybe you're ho ho ho. I'll always be there when you wake. Yeah, no, I like to keep my cheek. Los melones ciegos o blind melon, no sé si melón es melón, sí, debe ser, melones ciegos, no sé si hay melones que ven, pero con el tema sin lluvia, no rain, sin llover. Y sin tos, por Dios. ¿Cuántos lugares que hay sin llover esperando que caiga ese milagro? Como... Y vamos a hablar de la recatalogización o... Dígamelo usted. Dígamelo usted que a usted le sale. Recatalogación. Recatalogación. Recatalogación de los milagros, porque lo que le pasó al hijo de Bergoglio hoy es un milagro y ahora voy a explicar por qué. Pero tenemos un llamado. No, ya que llamó, tengo un hijo es un milagro. Llamó, hoy pedíamos un llamado y está al aire el señor. Muy buenas noches. Dígame su gracia. Buenas noches, mis amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, tío Rey? Todo bien, en libertad, mi amigo. Pero no le dijo el nombre. Pero yo le conozco esa voz, ese eco, ese retumbe del inodoro que se está escuchando en este momento. Aléjese un poquitito de la radio, si puede. Sí, pero no puedo, mi amigo. ¿Por qué? Sí, porque los extraño si me alejo de la radio. Pero nos escucha por teléfono. Qué mimoso que está, ¿eh? ¿Ahora estamos mejor? Ahí está, perfecto. Pero tenía ganas de decir, aléjese un poquitito de la radio. ¿Cómo le va, tío? Tanto perfecto, tiempo. Perfecto. Tanto tiempo. ¿Cómo va la música? ¿Cómo va la vida de ser plomo? La vez pasada lo vi en un diseño gráfico impresionante que tenía que ver con el blues de los plomos. El señor está ya casi como un ícono. Como el Che Guevara fue un ícono de la revolución, el tío como Rey... Che Guevara en el panfleto de una pizzería. ¿Ah, sí? Sí, más o menos, así está el rock, ¿no? ¿Cómo es la vida de el plomo? Bien, loco, me encanta, me satisface. Séame un poquito más amplio cuando le hago las preguntas, porque si no se genera un bache importante. Bueno, yo hablo. ¿Cómo le va, Rey? Le habla a Michel Torino, no sé si me reconoce la voz. ¿Cómo le va, Michel? Tanto tiempo. La verdad que le mando un abrazo a la distancia y muy gustoso, no sé si la palabra, creo que es una palabra española, gustoso, pero muy gustoso, si sería español. O portugués, gustoso. La distancia para mí es no es tanta tampoco. Para mí es brasileño, gustoso. La distancia no es tanta, ¿no? Sí. Podrían pasar, ¿no?, alguno de estos días ustedes que están tanto con las pipas y con todo eso. Usted sí. También podría pasar. Claro, es la misma distancia, Rey. Sí, es verdad, sí. Es la misma. De acá para allá y de allá para acá es la misma, Rey. Le hago una consulta, porque antes estábamos hablando sobre el tema de la... Consulta no molesta y no le cobro. Su momento de satisfacción recién lo veo por ahí cuando le pregunta a mi compañero Johnny Fernando Walker, dice, ¿cómo está la vida de plomo? Usted dice, la verdad, es algo que me gusta, algo que me da mucha satisfacción, dice. Sí. Fuera de lo que es el trabajo, porque ese es su trabajo, ¿verdad? Sí. O bueno, su pasión. Sí. O su oficio. Todo junto. Oficio, pasión, ¿y qué le dije la otra? Hijo de puta. Ahí está. todo eso junto, fuera de lo que es todo eso junto, ¿qué es lo que más lo apasiona así o le da satisfacción en la vida, en el día a día? Sí, tirar el patito a la laguna. ¿Cómo? Tirar el patito a la laguna. ¿Es metafórico? Es ecológico. Por supuesto. Es metafórico. El patito a la laguna. Tío Rey, sí. Le hago una pregunta. Otra. ¿De qué estamos más cerca de lograr con usted? ¿De que venga a hacer un asado en vivo en la radio? ¿O de conseguir a su patrono Estancio, líder de una banda de rock, no vamos a decir cuál es, para que venga a comer ese asado con nosotros? No, yo me puedo llegar a comprometer a ir yo a hacer el asado y les puedo conseguir un saludito. No, no, no, el saludo no me importa, es el asado. Lo obligué con algo que quería saber. Que en me... ese orden le digo, pero pare ahí, pero pare ahí. Está en nuestros estudios también, me imagino que usted sentirá emoción en el momento que yo se lo nombre, porque es una persona que es tímida, pero al mismo tiempo tiene mucho para darnos y usted lo sabe. Y cuando le diga el nombre, quiero que usted me exprese su emoción. Le voy a decir la inicial nada más, ¿puede ser? Por favor. La inicial es Arrabal. ¡Uy, por Dios, qué alegría! ¿Cómo le va, Arrabal? Buenas noches. Maravillosamente bien, reponiéndome de un problemita. Claro, acá me critican porque dice que vine a comer y después a hacer la plancha porque estuve con tos. Hace mucho que no se la ve por acá. Saludos a todos. Saludo. ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo vuelve? Cuando pueda, en cualquier momento. ¿Y cuándo calcula que es poder dentro de su vida? La semana que viene, quizás. Ustedes están una vez por semana. Claro, no, dos veces están los chicos. Yo vengo una sola vez porque el calle no permite. Yo les gusto siempre que está usted. Claro, los presupuestos no permiten. Los días jueves estoy yo. Sí, no le alcanza la picada, Rey. Siempre, perfecto. Pero se puede traer algo. Siempre estamos hablando. Estamos más. A ver, es para alguien que tiene un trabajo tan particular como el suyo, ¿qué pasa en el tiempo libre? ¿No? Porque es un tema que venimos abordando de hace ya bastante tiempo. Claro, ¿qué hacen en tiempo libre? El tiempo libre depende de cómo uno lo pase. Claro, pero digamos, ¿qué es para usted el tiempo libre? ¿Es la misma concepción que puede tener un tipo que labura en una oficina, el tipo que es bancario? No, digo, cuando su libre, cuestión de vida es tan distinta, ¿no? Sí, sí, no, mi tiempo libre se mide entre fumar y beber. Es muy interesante. Como los Simpsons. Claro. Ahora lo va a tocar el tema Marcelo Carlos Eliashev. No lo dejamos gastar más. Tío Rey, gracias por saludar. Saludos a la bruja, que seguramente está ahí. O sí, no hay, está acá, está o acá, hay está noticias que no me enteré, si no. Así que. Ojalá Dios lo escuche. Antes de fin de año, déjeme esto. Antes de fin de año, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a prometer? ¿O qué es la noticia que va a pasar? Antes de fin de año, ¿qué para el tío Ray? Más allá que antes de fin de año va a venir a hacer un asado en vivo para la Copa de Ramón. No, eso me lo reservo para cuando vaya a la radio y se lo paso como primicia en vivo, mi amigo. Pero es la consigna de hoy. Claro, se va a olvidar la gente cuando usted venga a hacer el asado en septiembre, por ejemplo. Hoy es la consigna. Yo ahora ya lo grabo y ya... se los vuelvo a recordar cuando vuelvo. Abrazo grande, lo queremos mucho. Yo, amigos, particularmente. Nos vemos en el infierno, hasta luego. Adiós. Saludos. Ay, cortó. Me gusta cuando cortan. Mirá, si hay alguien... es el mejor momento de todas las notas. Que tiene la palabra rock escrita en el cuerpo, es este señor. Y le mando un abrazo gigante. Qué linda sorpresa que me dieron producción. Sí. Igual no le habíamos conocido la voz... Claro, el eco. A bueno, mí me, el igual eco el otro jueves me gustaría que me manden alguno a mí. Y a mi maestra. ¿Sí? Y a mi maestra de tercer grado. ¿Quién te gustaría que te llame, Arrabal, así un día como sorpresivamente, por ejemplo en la radio? Que vos agarrás y decís, mirá quién apareció. No, yo extraño seriamente a nuestro corresponsal el chino. Le digo de corazón. ¿Y por qué no lo vas a ver un día a la casa? Le digo lo de tramitamos. Corazón. Producción te lo busca. Ya lo tramitamos. Para mí era un momento... Sagrado. Sí. Uruguayo, sagrado, uruguayo. Hermosísimo, divertido, el jueves informativo. Que viene, ¿el jueves que viene lo quiere? Sí, me fascinaría. Sería una maravillosa sorpresa. No, lo que te dice él conduce y lo que te dice te lo hace. Y el de 12 Luke y 2 monos me gustó también, pero bueno. Es imposible de encontrar. No, es más, estamos tirando monos tratando de ser como cebo. Porque con la plata no funciona. funciona. 20 minutos y 2 monos. 3 minutos faltan para las 22:40. Cada vez más complicado el tema de hablar de lo que falta y no de lo que sobra, porque sobran 37 minutos de las 10 de la noche. Tal vez podemos hablar, pero a mí me gusta hablar de lo que falta. Porque lo que falta es esperanza, es futuro, es claro. Posibilidad. Digo Torre. Lo que falta, ¿sabes qué es? Es ese hueco que tenemos que llenar. Lo que falta, ¿qué es? El cemento, la cal, la arena, claro. Trabajo. Una de cal, nos una falta de arena. Trabajo. ¡Señora Presidenta! ¡Nos está matando trabajo! Parece Fabián el Mongo de la María, boludo. No, mira, y habla de Cristina y me dice, ojo que les caen imitadores de Cristina. ¿Ah, imitadores? Y una rubia. Sí. Che, llegan mensajes. Basta, todavía, ¿eh? Chistes internos. Gente, claro. Esto, de esto hablamos que no teníamos que hacer. No, de, esto lo no veníamos diciendo. No chistes internos, sino la emoción que nos embarga. Eso ¿no? lo veníamos diciendo, ¿cuánto hace? Che, a mí, tengo mensajes de antes de. Sí, por favor, antes de fin sí. de año. Dice, antes de fin de año voy a poder empezar a ver a mi hijo. Se ve que... Uy, qué lindo. Se ve que tiene alguna cautelar, qué algo feo. Que ha pasado. No, y pero qué feo y qué lindo tiempo. Al mismo tiempo. Qué claro. feo que haya pasado eso. Me gustaría eso, me pero hablar qué con lindo un tipo así. Tener ese futuro como sí. proyección sí, también. Sí, sí. Pero es concreto aparte, claro. porque lo está diciendo antes de fin de año. Me aparte, gustaría, ¿no? Dice, antes de fin de año voy a ver a mi hijo. A lo mejor tiene que viajar también a Raval para claro, otro lugar para encontrarse claro. con esa persona. Mira, tenía un... Y si es por una cuestión de conflicto, también hace mucho maravilloso lo anterior. Porque toda la vida de mierda que se tuvo antes, claro. o todos los tremendos errores que se cometieron, sí. o todas las veces que uno lo garcaron, sí. terminan siendo bonitos porque ahora uno va a ver al hijo. Totalmente, ¿sabes cómo es? Es como el comedor chino. Que vos vas y lo que comés sabés que es todo medio berreta, que por ahí no está bien hecho, que por ahí está sucio, pero cuando llegás al postre, te tapa todo eso. Porque vos vas a la heladera de los helados, que son los potes esos grandes, sí. que tienen color nada más, porque el guste son todo iguales. Los 7 baldes son iguales, el chocolate, crema americana, frutilla, vainilla, tienen el mismo gusto. Es un arcoíris para la misma sensación. Totalmente, el frío te hace lo mismo y el gusto es exactamente lo mismo. Nada más que vos decís, no, tener la lengua congelada no le sentí gusto. No le sentí gusto ni que tenga la lengua puesta dentro de un termo con agua caliente media hora antes de probarlo. Es imposible, así es la vida. El postre de la frutilla, el postre, el helado de este muchacho, ¿qué es? Toda esa vida de mierda, claro. ahora hoy se encuentra ahora con va. El hijo. Es una barricada, Johnny, sí. es una barricada. Eso tiempo para nosotros de comunicarnos con La Serena Chile. La Serena Chile está después de una noticia trágica, casi para nosotros, para el programa. Ha perdido la selección vino tinto. Es otro un golpe atentado a la durísimo. Revolución bolivariana. Sí, es un golpe durísimo. Yo sabía que esto iba a pasar, Johnny. Perú le ganó 1-0 y es un golpe al sponsor, Johnny. No si sé perdió quién... a Vinotinto, perdió a otro sponsor. No sé quién fue el árbitro, realmente. ¡Un ladrón! ¡Lo robó! Pero, ¡lo robó! Pero fue expulsado a Morevieta. ¡A Redondo! Y claro, te cortan las piernas. Si a vos te echan a Morevieta... Te echan a Morevieta, ¿sabés qué? No olvidate, puede más. Olvidate. ¿Quién el golpe echó? Anímico de la ausencia de Amorevieta. Ese grupo Clarín. Para sí. mí fue el grupo Clarín. Para mí sí. Que, bueno, la selección Vinotinto, la República... ¡Cristina de Noble fue! ¡Cristina de Noble! Venezuela, y me gustaría saber cómo son las repercusiones, pero también lo que tiene que ver con el escándalo. Me gusta cambiar de tema, sí. De la Copa América, el jugador Arturo Vidal, líder de la selección chilena, ha llegado ebrio, digámoslo, a la concentración, borracho, porque no llegó, porque sí, borracho. No le pongamos adornos, guirnalditas, el señor llegó borracho. Y fue el famoso que vos chocás la Ferrari, él chocó la Ferrari, este chocó la Ferrari, cuando te dicen te dejan la Ferrari, la chocás. Vidal llegó, chocó, pero al parecer está entrenando normalmente. Sí. Y nuestro columnista en deporte tiene los otros escándalos que se han desarrollado en diferentes mundiales, Copas Américas y /A eliminatorias. Adelante, César, por favor. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada! Aquí estamos desde la Sedena acudiendo a todo lo que es el escenario, el majestuoso escenario de este país tan finito que es Chile, nuestros hermanos chilenos. Y desde aquí puedo contarlo, porque no tienen dónde esconderse, porque el ancho de su terreno hace que lo veamos hasta en la escondida. En el Chile no se juega en la escondida, compañeros de la Copa de la Mada. No se juega en la escondida. Estábamos vendiendo que nos va a hablar sobre los diferentes escándalos que precedieron. Impresionante, incidentes en la Sedena, incidentes en la Sedena. ¿De codo, Pado? No, de los antecedentes que preceden a este, el del señor Arturo Vidal, me dijeron que usted tenía varios. Si no los quiere decir... ¡Incidentes! Vamos... ¡Incidentes en la Sedena! ¡Ante la derrota de Davino Tinto! ¡No! ¡Ultras! ¡Ultras balas! ¡Ultras balas hooligan venezolanos! ¡Se tiran con paquete de Adina! Lo voy a cortar. Lo voy a cortar y se va a quedar con todo ese cuaderno. ¡Vamos a los escándalos porque la prensa no ha dicho la verdad verdadera de la Copa de la Mata! Por ejemplo, el caso del técnico de la selección colombiana, Gustavo Peckerman, que se lo encontró desnudo, subido en una montaña rusa, imitando a Sergio Denny. Usted dijo Gustavo Peckerman, es José Peckerman. Gustavo José Peckerman. No lo argentino. Dijo eso, me gustaría que rebobinen el audio a ver si dijo eso. Pónemelo. Gustavo José Peckerman. Lo había dicho. Mala lo encontraron desnudo en una montaña rusa imitando canciones de Sergio Denny. Solo sabe Dios, solo sabe Dios. O el caso también del chileno Sampaoli, decide que con una tanga atigrada fue encontrado tirándose en un tobogán de vino blanco estodontés de Mendoza, porque es argentino, y abajo lo esperaba uno vestido de oso zogui. Casos impresionantes que han pasado en la prensa Sampaoli, con el técnico de Perú. ¿Sampaoli es chileno de Chile realmente? Sampaoli quiere imitar a Muscadi. Verdad. El caso dedicado a Gadeca. ¿Cuántos más son? Con un jardincito, jardinerito transparente, haciéndose bisagger, y un jugador peruano disfrazado de gaso lo code para pisarlo. ¿Lo qué? Lo code. ¿Lo qué? Lo code, boludo. ¿Para qué? Lo code para pisarlo. ¿Pisarlo como gallo? Para pisarlo, el que juega en Perú, pisarlo. ¿Pisarlo? Pisarlo. Porque es un juego, ¿me entendés? Pero sí, es un juego de palabras. Pisarlo en gallo. Es pisarlo. Entonces, ¿quién juega de nuevo en Perú? Te estoy dando los datos de la formación de Perú, minotito. Pero pisarlo en gallo, en idioma gallo-gallina. Gallo, sí, lo gacha. Se lo quiere gachar, perdón, se lo quiere gachar Gadeca. Gadeca fue desgachado por los peruanos. Porque el primero que dijeron que iban a pagar en dólares, y en Perú no hay dólares. En Perú hay chodo. Hay punga. No. Compañero, no es compañero. No, pero Perú es un país muy culto. Los peruanos son todos con ambo. Y no le coincide la cara con el ambo, chico. Es un país muy culto. Sí, porque saben todo lo colectivo. Vos, si querés ir a algún lado, preguntá a un peruano que sabe todo lo decodido de lo colectivo. ¿A dónde bajaste? ¿Para dónde codés? César, esto no es la palabra. Los hermanos peruanos, la Copa América, yo quiero que la gane Perú. La Copa América, yo quiero que la gane Perú, chicos, la Copa de la Mala. No se acerque como los borrachos que le hablan cara a cara. Es que la comunicación por el vía satélite es muy complicada, chicos. No estamos acostumbrados a esto. Conseguimos un coso, conseguimos un handy. Compañero de la Copa de Damada, la Copa América está en su esplendor. Tenemos también información exclusiva de cómo fue la llegada de Neymar al vestuario después de haber sido expulsado frente a la selección colombiana. Tenemos el audio exclusivo de Neymar cuando Ana María Asunta, su técnico, le dice esta palabra de llegada al vestuario. Exclusivo para la Copa de Ramada. ¡Es un foro! ¡Es un boludo! ¡A tener crianza! ¡No hay más boludo! ¡Yo soy Dunga! ¡No hay más boludo! ¡Qué declaraciones fuertes! ¡Esto puede ser un crack! ¡Soy Dunga! ¡Qué de cerca lo toman, ¿no? Estudiante, o sea, chico. Hay que meter el micrófono ahí en esa discusión, ¿no? Gracias, César. Me parece. ¿Lo podés pasar de vuelta? Que lo espera. Sí, por favor, ¿se podrá pasar de vuelta las declaraciones? Las declaraciones de. Exclusiva para la Copa de Ramada. ¿Se lo hago de siete? ¿Lo hago de siete? Son boludo. No más boludo. Soy Faro, soy Dunga, soy Dunga. Es muy fuerte. Exclusivo. Exclusivo para la Copa de Ramada. Y también estamos con el portugués que está queriendo abrir una heladería. Entonces, acá en Moreno. Ha venido poco gente para un colectivo. Una heladería. Con duda. Porque te abre una heladería en invierno. Está bien. Porque el tipo está con el verano europeo. Ese es el problema que tiene. 12 minutos, falta para las 23 horas. Muchas gracias, César. Un poquitito de música, alegrame. Y cerramos con Marcelo Carlos Eliashev. Y con el licenciado en osteoterapia para aprovechar el tiempo libre. Y antes te voy a dar un consejo, ¿sí? Si tenés tos, Spectosan. Miel. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near, how the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room, I'd give my world. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now, there's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. And just you stood there, only in your underwear. Cerrando. Ya estamos sobre el final, pero sobre el final nosotros no aflojamos, sino que aceleramos, como hacen los grandes corredores de distancias cortas. Los Carlos Nair, Johnny. Y sobre todo los de distancias largas, porque los de distancia larga te aceleran, de verdad, te aceleran al final. Al último. Sí, porque parece cuando están corriendo, yo le gano. Vos decís, yo le gano. Sí, parece que el tipo va boludeando. 1600 metros, los 1600 metros, son 1600 metros, 16 cuadras, no podés correr 16 cuadras. Nada, nada, nada. Y el tipo, bueno, le va las primeras 10 como boludeando, y las últimas 6 te pega un chifle. ¿Sabés que serían ideales para repartir pizza eso tipo? No te llega nunca fría. Sí, y lo alto que tienen los llores. Si vivís en las primeras 6 cuadras, sí, te llega fría, porque vamos despacio. ¿Cómo muestra el muslo el llor del keniata? ¿No? Sí, y eso que no es un eso que uno andaría mostrando para hacer facha. Pero viste, qué raro que en los deportes ha cambiado un poco. Porque la pierna de gallo, ¿viste esa pierna de gallo? Porque sí. Es pierna alta, es como la mano de pianista y la pierna de gallo corredor. Es pierna de gallo. El cachete del culo es chiquito, 10 centímetros tiene, claro, el cachete. Muy pequeño. Y el otro ya es espalda. ¿Y el torso? ¿A la nuca? Largo. No, la... nada. Ah, no, no. Lo que, ¿sabes qué? Todo pierna. Eso? Tienen mucha pierna y poco cogote. Son como unos laciar. No, aparte tienen el culo chiquito, eso es cierto. Tienen culo chiquito. Son tipos que es muy fácil nada hacerle... Nada de celulitis, Arrobal. No, no, nada, de hacerle el análisis de materia fecal. Pongámosle... Vamos a poner... Conejo. Me gustaría que busquemos la utilidad. Y sí, este año vamos a encontrarle a todos. Y ya lo planteo como desafío para la producción, que lo anote. Plantealo. Sí, que le busquemos una utilidad cotidiana a todos los deportes olímpicos. Yo, gracias a esta... Ya te dije Yo esto lo tengo que decir públicamente. Decilo. Porque a mí la gente me tiene por antipático. No, no, no, te tiene como referente, Raúl. Me tiene por bastante soberbio. Por antiparra te tiene. Me tiene por un tipo pesimista. Bueno, es gente que te conoce. Gente que te conoce. Pero... A mí me ha hecho muy bien esto. Yo, cuando él decía que viene el desafío, sí, yo en los primeros 3 años y pico tuve miedo. ¿Y ahora? También. Pero como que me está gustando. Claro. ¿Tres años? El miedo, guacho. Me gusta el miedo. Qué adrenalínico que sos. Gato. ¿Cuál fue el deporte más extremo que hiciste donde vos sentiste que la adrenalina iba full? Pelota paleta. ¡Fua! Te mata, una presión. Si te pega la pelota. Cancha cerrada. Te da un bobazo. ¿Cancha bien. Cerrada? Sí, sí, sí. Oh. Le estamos buscando entonces al sí, corredor sabe. De 1600 metros sí. Una utilidad cotidiana. Sí. Este hace delivery. Delivery no, de pizza. No me va tanto para el yo delivery. Siempre sentí sí. que... Basurero. El basurero. Basurero. El basurero. El basurero. Es ojo. Un gran maratonista. Ese tipo. Solo. Lo bancás. Sí. Muchos de los muchachos que van ahí atrás lo bancás. Y es un gran fondista. Es fondista. Y un fondo blanco también. De pará. Pero... Igual te mete un descanso cada tanto en la trituradora al bordecito. Sí, o sea, pero necesita viste, que pero lo lleve alguien. Tiene eso que sube. Tira. Sí. Hace fuerza con los brazos. Por sí. ahí en la carrera se te sube el caballito de alguien. No, eso te iba a decir. Tienes, nosotros sí. llevamos un día un puntero derecho que era basurero. Y ponele, agarraba, te pegaba tres piques y al cuarto se colgaba del banco. Porque viste que enseguida van y buscan bueno. agarrarse de algún caño y pararse arriba de algo. De las luces de la cancha. Lo que había que hacer, había que sacarle los bancos claro. para que el tipo corriera todo el tiempo. Tenés que jugar en campo abierto. Y lo que le cambiábamos, que le poníamos, en vez de banderín de córner, le poníamos canasto de basura de esos claro. tejidos. Por eso ninguno llega profesional. ¿Por qué? Para que llegue al fondo. No. ¿Sabés lo que tenía? Uy, lo agarró él, lo contagió. Bueno, busquémosle entonces a los basurero. Le estamos buscando basurero, va bien. Sí, al de fondo, ¿no? Fondo. Igual fondo. Vamos a buscar sí. algo. Sí. Tratemos de pensar un poquitito sí. más porque. En otra cosa, ¿no? Sí, abrir un poquito la mente. Bancario. Sí. ¿Bancario? ¿Pero bancario. Qué deporte? El maratonista, el keniata. Sí. ¿Bancario? ¿Sería un buen bancario? No puede estar dos no, minutos no. en la caja. No, para mí sería un gran, no, no un gran clérigo. Te corre toda la sala. No, para mí sería el capo para el clérigo. Clérigo, clérigo, totalmente. Le lleva la bolsa, la trae, viene. Totalmente. Y sabes que para mí el que tira martillo, tendría que tener la llave de la caja fuerte. Porque viste, el que va a la caja fuerte siempre se olvida la llave. Entonces de allá grita, che, la llave, ¿quién la tiene? Y el de martillo... Par de vueltas. Te la claro. tiro un par de vueltas y te la pone en la mano. Te voy con un empleado de AFIP. Sí. ¿Qué deporte? El maratonista. Todo maratonista. El de 1600 metros, no sí. el de maratonista de 10 kilómetros. Sí. El de 1600 metros que es en la pista. ¿En qué te mejora la FIP? Y porque te da mucha vuelta. Tenés razón. O sea, la FIP te da mucha vuelta, llevas, nunca te concreta nada. Vos llevas nada. Un formulario y te dicen no, es el sí. otro. Claro. Sí, a mí me parece más de posta 4x400. Ahí está, justo te iba a decir ese, el de la posta. Posta 4x400. Posta 4x400 no, tiene 4x400. Que ser 4x400. Vuelta, vuelta, vuelta sí. y cuando vaya le pasa el testimonio a otro. A otro. A totalmente. A otro. No, yo ya no lo tengo, dice. Claro, yo ya le vamos a estar buscando entonces este año, entre sí. otras cosas. Pero quiero cerrar el programa, nos queda nada. Te puedo decir uno y para, porque me voy a olvidar si no. Sí, el rugby. El rugby. No es un 11, deporte olímpico. 11 Moreno. Vos agarré, ponés, traes. No es un deporte olímpico. Ah, ¿era olímpico nada más? ¿No es deporte? Olímpico. No, solamente olímpico. Olímpico. Estamos palpitando las olimpiadas de no sabemos qué año. ¿No era parecido? ¿Al rugby? Sí. ¿En deporte olímpico? El fútbol. Ah, y de Pedro, no, nigeriano por el ahí. Handball, sí. Che, Marcelo Carlos lo... Sí, lo estaba presentando lo cuando me dijiste... Ya. ¿Lo del rugby? Lo del rugby. Igual era buena idea, era. ¿Eh? En el 11, en el 11 y Moreno, en la estación, para el tren. Viste, nunca te podés sentar. Que el tipo agarra y te abra camino. No, nunca podés como entrar. Como si fuera un taladro. Entrar. No, eso lo el hace tipo agarra lo... y te hace un scrum. Lo hacen un los scrum. Japoneses. Tienen tipos que se dedican a empujar gente para que entre en el tren. ¿Lo sabía eso? No sabía. Y eso lo fundó Bilardo. En los horarios pico, hay unos monos que si vos ves que no, viste, acá hacen fuerza, hay dos o tres de afuera que hacen y te meten para que cierre la puerta. Qué lindo los sí, japoneses. Pero del lado de adentro tienen gladiadores. Porque también está el que contra... Che, nada, nos queda tan solo para un concepto sí. de Marcelo Carlos. Sí. Igual lo podemos pasar uno o dos minutos. Dije. Que nos adelante lo que va, lo que puede pasar. Nos había quedado pendiente, chicos. ¿Se puede dos minutos? Un tema muy lindo. Se puede. Que es, ¿se puede concretar se dentro puede. Del ocio yo no una relación amorosa? Sí. ¿Se cuando puede? El amor siempre es claro, obligación, horarios... Tiempos definidos, salidas obligadas, no tengo ganas, pero es mi pareja. Es verdad, uno cuando habla de pareja trabaja y le habla mucho de el trabajo en la pareja. El trabajo en la pareja. Puede haber, pregunto, a ver esas cabecitas locas de mis amigos, los periodistas, los comunicadores sociales y también de este joven. Corach. ¿Puede haber un paralelismo amoroso? Para que lo piensen. Tienen una semanita. Hagan la tarea. Y si la pareja, por ejemplo, comparte el trabajo y el amor. Amorocio es imposible. No hablamos porque acá hay una responsabilidad en común a cumplir, que es un trabajo. Sí. Hablamos del ocio. Después, yo. Amorocio. Yo quiero definir mi posición, que es imposible. Sí. Bueno, o a lo mejor para que él te ayude. O a lo mejor para que él te ayude, para eso está. A la experiencia que hemos tenido este programa, todo aquello que para él es definitivo, comúnmente es equivocado. No, ese era él. No. Él no, también tiene Cora. Lo suyo. Ese era él. Él ese también era tiene lo suyo. Sí. Y les voy a dar la próxima semana. ¿Qué zapato que tiene? Y lo vamos a trasladar a un punto muy particular. Es un sticker. Vamos a insistir con aquello. No, si no hay seriedad. No, por favor. Es que usted es nuestra piedra en el porque zapato. Porque yo me enculo como cualquiera. No, ya sabemos que se caliente. No, pero más que anticipo, me gustaría que baje el concepto. El concepto de. Se puede. ¿Cuál es el, qué es lo que tenemos que aprender? Sí, del amor. ¿Qué es lo que tenemos que desechar como vicio, tal vez, que no nos permite disfrutar nuestro tiempo libre en el amor ocio, tal vez? Primero, así como definimos la cola, tenemos que definir qué tipo de relación. Es más largo. No. Ambiente, lugar y espacio. Dentro, amarilla. No, me corto la vena. Amarilla. ¿Dentro de qué etapa era área? ¿De qué edad? ¿De amor ocio? Amor ocio. 23 años, es la edad que todos pensamos que ¿él tenemos. ¿Él o ella? Ella. ¿Él cuánto? 23. ¿Igual? No. Paralelismo, juventud, ella de 23. Paralelismo. También. ¿Los dos? No, él de 23. Ella 23. ¿Él 23? Lo jugamos 24. Así. Por lo tanto, pareja 24-23. Por lo tanto, él, ella, pareja heterosexual. Él, ella, sí. Pareja. ¿Alguna religión? ¿Él? ¿O y ella? Ella no. Ella es atea. ¿Es atea o agnóstica? Agnóstica. Agnóstica. ¿El qué religión? Quiso ser mormón. Él quiso, pero no lo fue. No pudo, no llegó a... O sea, hay una angustia existencial en él. Ella, agnóstica. Él, 24. Ella, 23. ¿Nacionalidades? Uruguaya. ¿Ella o él? Ella. Es uruguaya. ¿Él? Argentino. Sí. A ver, o sea, estamos... Siempre le damos. Argentino, 24 años. Mormón frustrado. ¿Sí? ¿En actividad trabaja? ¿Profesional? ¿Ella? O changarín, él. ¿Él? No, trabaja. Perfecto, pero... En un call center. En un call center. Por lo tanto, vamos haciendo el cálculo. 24 años, mormón frustrado, argentino, call center. ¿Alguna ideología política? De turno mañana trabaja, por si quiere agregar. Eso no es trascendente. Sí, es fanático de Narváez. Fanático de Narváez. Al lado que esté. No puede seguir un partido. No, te comprendo. Tiene que seguirlo de Narváez. Ahora vamos un poquito al lado de ella. Al lado de ella. Vamos, con eso. Uruguaya. Yo tengo datos. 23 años. Sí. 23 años. Sí. Gnóstica, agnóstica. Sí. ¿Trabaja? Sí, trabaja. ¿De qué trabaja? En una tienda que vende ropa para niños. Ropa para niños. Mimo. ¿Conviven? A veces. ¿O no? Alternativamente. Están más días juntos que no. O 5-2. Sea, convivencia alternativa. 5-2. Más en la casa de ella que de él. 5-2. ¿Alquila ella? No. No, es un departamento de la familia. De la abuela. Sí, creo que de la abuela. Perdón, esto es muy interesante. Sí. Hay otra persona. Pero usted va repitiendo, usted va teniendo. No, yo voy armando. ¿Usted va teniendo a ella? Yo voy armando. ¿Cómo me es más imagino, o menos me lo de imagino ella? Que hasta va a ser bonita morocha. Morocha, sí. La quiero imaginar morocha, porque uruguaya rubia no es lo mismo que uruguaya morocha. Bueno, también piensen ustedes un poco. Esto va a ser muy interesante. O sea que lo dejamos. Lo dejamos y nos deja pensando también, sí, ¿no? Entre el amor y el ocio hay una relación casi de dependencia absoluta o de oposición. Son fuerzas opuestas que a veces se atraen y hay veces que chocan y no dejan que una se haga a la otra y viceversa. Vos decís que el amor es una relación de reunión y rechazo a la vez. Es un electrón y el ocio es un neutrón. Y tiene que buscar el protón, que es el tiempo. Y el tiempo es lo que se nos acabó en este programa. Lamentablemente. Pero el jueves que viene vamos a estar con el licenciado Marcelo Carlos Elia Jeff. Antes, el martes, 19 horas, va a estar la Copa Derramada al aire. A las 19 horas, de 19 a 21, horario vespertino, pero ya de noche, porque ya oscurece temprano. Un placer haber compartido esta noche conmigo. Hoy di lo mejor de mí. Bueno. Sí. Ustedes no estuvieron mal, chicos. Gracias. De verdad. Gracias. Vos con tu gorrito de corderoy, vos sí. con tu actitud obrera. Yo más no puedo. En las orejas. Más no puedo. Esa actitud obrera que te permite trabajar día a día. Yo tengo alma metalúrgico. Yo realmente me voy con el corazón satisfecho, lleno y pleno de haber compartido este momento y haber dado de mí lo que más pude. Que no fue nada más y nada menos que mi vida. Así que mi vida quedó aquí. Y yo, ¿sabes con qué me voy? Con taquicardia. Y bueno, ¿por qué te lleve? ¿Tiene auto? Porque yo encontré en este espacio la manera de ser. ¿Qué no yo? No sé, pensalo. Gracias, Corach, por habernos operado en el día de hoy de esta amigdalitis que teníamos. Y bien cocidos. No, de nada, la verdad que fue un trabajo lamentable, la verdad, muy fácil. ¿Lo está lamentando? ¿Qué estás lamentando? Qué bueno. ¿Querés que te hable de la milanesa de pollo? ¿Qué estás lamentando? No se ponga agresivo. La milanesa de pollo no eran para mí, eran para Vilar. Feliz cumpleaños, sí, le deseamos al señor Carlos Salvador Vilardo esta semana. Y feliz cumpleaños a todos los que tengan en esta semana. Feliz Día del Padre a todos los padres que están dando vuelta. Reciban, nosotros mismos. Reciban con la mejor cara el regalo que sea. Sí. Chicos, de eso depende todo el siguiente año. Mientras no sea un ADN, agárrenlo con confianza. Sí, eso es un regalito. A mí me apareció un hijo uruguayo a mí. ¿Trabaja? Sí, 24 años. ¿A qué hora? De 7 a 3. ¿Religión? Agnóstico. Moreno.